Saludos, amigas y amigos de Nivel Escondido. Bienvenidos al podcast de esta semana, Nivel Escondido 469. Este que les saluda Giovanni Rodríguez, Parowulf en la casa. Y esta noche en compañía de Gatonejo, el dueño de la eSports Promotion más cabrona de todo Twitch, la Bacalao Sports League. Usted llámelo porque el hombre le monta un torneo hasta de carrito Hot Wheel en vivo. ¿Qué está pasando, gatito? Todo bien, padre. Muchísimas gracias, Gio, por esa introducción. Yes, yes, yes, gente. Estamos a todo vapor con Vivo. Andan por ahí corriendo las inscripciones. So, ya montamos evento de lo que sea. Ya hubo gente por ahí que estaba lamentándose de que algunos juegos en particulares no salieron en la alineación de Vivo. Pero eso no es ningún problema. Usted dígame a quién usted quiere partirle la cara y montamos un evento, pero que en un momento y hacemos un Bacalao Fight Club Special Edition solamente sí, para usted. Y eso sí, usted señor. Lo consigue solamente en sábado, digo, en Nivel Escondido. Nivel Escondido, gigante. ¿Cómo dice, Garejo? Esa es la que hay, mano. Tenemos un hype increíble. Oye, y venimos de una semana espectacular, particularmente en el canal de Twitch. Venimos de nuestra semana de sexto Twitchiverso, de nuestro sexto aniversario en Twitch, y toda la semana estuvo bien, bien prendido el asunto, gato. La comunidad estuvo gozando de lo lindo junto con nosotros. Todos los juegos de esta semana fueron juegos en multiplayer. Y pues obviamente pues la gente jugó con nosotros. También estuvimos tirando unos sorteitos por día. Felicidades a todos los ganadores. Que particularmente el domingo, durante el reveal de Vivo y del lineup, ¿verdad?, de toda la información que teníamos de Vivo para ustedes, se fueron 6 tarjetas el mismo domingo, porque el domingo era el día particular del aniversario como tal. Nosotros hemos designado el primero de mayo como ese día especial para celebrar, así que cayó domingo y ese mismo día se fueron 6, pero el resto de las noches se fueron una tarjetita adicional. Aparte de eso, Gato, cuando estaba jugando Drawi el viernes, también rifó otra para el ganador. ¿Quién se llevó esa, gato? Porque yo ahí ya me perdí. Técnicamente no fue rifa, era quien ganara, quien terminara con la mayor puntuación. Era un premio especial. Sí, sí, ese okay. No era parte del sorteo, usted no compraba boletos. Simplemente usted pasaba la noche ahí contestando y al final de la noche quien tuviera la mayor cantidad de puntos, pues se ganaba esa tarjeta de regalo. Uf, Jippy estaba encendido. Jippy se la ganó. No, sabrás ¿no? que no. Pero Jippy estaba matando. Okay. Pues estábamos jugando primero en la categoría general en español. Y Jippy estaba metiéndole chévere, chévere. A la Sparrow le estaba metiendo. Y entonces, Jippy estaba bien consciente de que, mira, los acentos aquí, este juego no perdona con los acentos. So, muchas veces había gente que decía la palabra y no le había puesto el acento. Y Jippy se la llevaba. Luego, comenzamos, hicimos como 3 rondas de la categoría de Video Game Characters. Y ahí, Spider Popo, pero que matando. De que en una yo estoy dibujando, me salió Daxter. Ajá. Y empecé a dibujarlo y digo, no, wait. Estoy mal. Este es Ratchet. Y tan pronto dije eso, como que Spider-Popo dijo, espérate, yo sé cuál error cometió Gato, porque Jak and Daxter y el otro, Ratchet and Clank, como que son de la misma época, son un dúo y todo, y ¡boom! Y la sacó. Me rescató porque yo ni sabía cómo lo iba a dibujar. Okay. So, y entonces Spider-Popo mató en esa sección y luego a lo último cerramos la noche con nuevamente General Español y Spider-Popo mantuvo la ventaja, terminó ganando yo creo por menos de 100 puntos, pero ya, ganó. Ya, qué GG, entonces le sacó el buche a From the Butch, al GBB, pero estuvo bien fun y obviamente pues nada, eso fue... Es simplemente un agradecimiento, ¿verdad?, a la comunidad, porque han sido 6 años espectaculares que han parido varios conceptos muy interesantes. Nos han dado muchas horas de diversión, tanto a nosotros como creadores del contenido, ¿verdad?, creadores y productores del contenido, y también a la comunidad, eventos como Vivo. Bueno, ahora mismo, gato, está el hype por las nubes. El pasado viernes se lanzó, ¿verdad?, el comunicado oficial a la invitación a las comunidades amigas a ser parte de los auspiciadores de este evento. Y estábamos haciendo así como un conteo en general, Gato, ¿cuántos auspiciadores tenemos al momento de grabar? ¿Cuántos auspiciadores tenemos ya confirmados para vivo? Al momento de grabar, gente, estamos grabando domingo 8 de mayo a las 8:42 horas de la noche, hora del centro de los Estados Unidos, 9:42 hora de Puerto Rico. Tenemos 17 auspiciadores. Uf. Y esto es simplemente el comienzo. O sea, este evento de vivo, esto es la primera semana de junio. O sea, y estamos ya a full fledge. Así que, gente, usted no se puede perder vivo. Como dije al principio, Gato está organizando todo lo que es la producción primordial del evento. Los juegos ya están determinados. La recepción de ustedes ha sido muy, muy efectiva. Y recuerden que ya las inscripciones para los torneos están abiertas. Lo único que usted tiene que hacer es entrar al canal y, obviamente, si no tiene puntos suficientes, comenzar a acumular puntos. ¿Usted cómo acumula puntos en el canal? Tiene que interaccionar en el chat, tiene que vacilar con nosotros, quedarse para los raids, que hay unos bonitos ahí, cuando uno da raid, ¿verdad? Y se va de un canal a otro, así acumulas más puntos y de momento tú buscas el juego que tú quieres participar, ¿verdad? En el torneo, porque está puesto como una recompensa que la puedes redimir con los channel points. Como cariñosamente le llamamos los Bacalao Points en nuestro canal, porque ustedes saben que Nivel Escondido es el hogar oficial de la Horda Bacalao, porque todos somos bacalao. Y Gato me estaba comentando antes de comenzar a grabar que él hizo unos ajustes que yo creo que, Gato, que es pertinente que le deje saber a la gente para que entiendan lo fácil que es ahora, gracias a ese cambio, encontrar estas recompensas. Nada, fue un ajustito pequeño. Yo tengo una recompensa por cada espacio disponible. Inicialmente las entré en el orden que yo quería que aparecieran, pero Twitch luego como que las pone, yo no sé, en un random order. Y para mantenerlas agrupadas fui y cambié el valor por poquito. Nada, le añadí 1, 2, 3 bacalito points así. Regularmente estaba costando 2,500 Bacalao Points, pero ahora Virtual Fighter, que es el primer torneo, cuesta 2,501. Tekken, que es el segundo torneo, cuesta 1,502 y así por el estilo. Y entonces, de esa manera, cuando usted entra a la sección de recompensas del canal, pues están agrupados ahí, es fácil de encontrar. Porque ya antes ni yo las encontraba. Ahí está, ahí está. Así que ya saben lo fácil que es. Hay mucha expectativa en la comunidad, mucha gente que quiere participar, están locos por escascararse ahí en vivo. Los juegos están de show y tanto así que Gato sugirió acá a la Junta de Nivel Escondido que en preparación a vivo nosotros tengamos una semana de showcase, y eso suena espectacular. Así que ahí también vamos a estar, mire, taunting las aguas, a ver cómo está la cosa en términos de los juegos, que la gente, ¿verdad?, vaya jugando con nosotros. Para eso, obviamente, no tienen que hacer ningún tipo de redeem. Vamos a estar dando más detalles a medida que se acerque ese evento, o ese pre-evento, debo decir, en cuanto a vivo. Así que usted no se lo puede perder. Y obviamente, hablando de vivo, ¿verdad?, estamos yéndonos hasta junio, pero usted recuerde que Alex se ha dado a la tarea de cuadrar tremendo torneo invitacional de Fortnite. Así que todos los detalles de eso en el canal, particularmente con Alex, pero separen la fecha, que eso va a ser, si no me equivoco, en mayo 29. Y que ese es el último domingo de mayo. Domingo 29 desde las 7 de la noche. Va a comenzar una hora más temprano. Ahí está. ¡Tremendo! Así que sin más preámbulos, gente, esta semana tenemos un paquetón de información para ustedes, las noticias, las secciones que a ustedes les gustan, y como segmento particular de esta semana, tocaba, ya correspondía, otra entrevista a gaming, y la entrevista a gaming fue nada más y nada menos que a nuestros panitas de Razer Gaming Puerto Rico, específicamente a la Punky Val. Y la conversación estuvo súper, súper fun, así que usted no se lo puede perder. Así que sin más preámbulos, vamos con las informaciones para esta semana. La primera se desprende de Sony, mano, y es que hay mucha gente que había estado especulando cómo extender, ¿verdad?, el pesito, cómo tumbarle un poco de ganancia a esa fusión que Sony va a estar tirando, y me refiero a la combinación de el PlayStation Plus y el PlayStation Now con este servicio nuevo que ellos anunciaron hace par de semanas atrás. Y es que Sony se puso los guantes y dijo, espérate, esta gente a mí no me va a coger de soca. Voy a cerrar los loopholes y voy a pausar el extender las suscripciones. Esto a raíz de que, como dije, estos dos servicios se van a estar combinando. Y Sony había dicho que si usted tenía uno de los dos servicios, el que fuese, ¿verdad?, más extenso, al estarse combinando ambos, iba a honrarle el tier más alto de este nuevo servicio por la cantidad de meses que usted lo tuviera al momento. ¿Qué pasa? Que no hubiese sido o hubiese sido la jugada perfecta, ¿verdad?, para mucha gente estaquear y estaquear y estaquear meses de uso, ¿verdad?, o años de servicio en ruta a ahorrarse tener que pagar. ¿Me entiendes? Como que, espérate, yo no tengo que pagar si yo tengo, ya yo lo prepagué a tal precio, pues se supone que ellos me honren eso por ahí para abajo. Pues no. Ahora Sony tiró por ahí un break y dijo, espérate, para. Esto no, así no es que funciona la cosa. Así que, de ahora en adelante, o por lo menos por el momento, en lo que hay una reestructuración con estos dos servicios, por el momento no va a estar disponible el usted poder extender, ¿verdad?, y colocar una suscripción sobre otra, quote unquote, a modo de extenderla. Así que pues hay que esperar ahora a ver cuándo es que ellos van a hacer esa fusión y que eso pues ya no se llame como se llama ahora mismo, ¿verdad?, lo del PS Plus, y cerrar ese el quote unquote PS Plus Premium Loophole, que es lo que habían estado determinando, ¿verdad? Recordando que este servicio del revamping del PS Plus, el servicio de PS Plus, se supone que comience el deployment ahora a finales de mayo, particularmente en algunos mercados asiáticos, en mayo 23. En Japón se supone que va en vivo en primero de junio y en este lado del mundo en junio 13 y en Europa en junio 22. Así que si usted era de los que se estaba apuntando, no, que yo pago un poquito por aquí y papi, le saco hasta lo que no me ofrecen, sepa que pues probablemente no le salga la jugada, ¿ok? Porque se dieron cuenta del lujo y dijeron, espérate, a nosotros no nos van a coger de pen. Así que, yeah, esa es la que hay con Sony cerrando loopholes. Yo imagino que el que pudo redimirlo, pues ya ajá, lo tiene, ajá. Pero ya cerraron la ventana para el que no. A final de cuentas, por lo que tengo entendido, tú te economizabas, era como si pagaras por la suscripción del medio y uh-huh, entonces terminabas con la mejor, con el top tier, la más cara, uh-huh, con el top exactamente tier. So, ahí te economizabas ¿cuánto? Como $30 en la jugada. Algo así. Que no viene mal, particularmente si stack varios años. Sí. Se supone, iba a pasar. Se iban a dar cuenta y les tomó varios días en mover la ficha. El que aprovechó, pues GG por ello. Oh, sí, el usuario de Twitter, Wario64. Uh-huh. Que yo creo que tú me lo recomendaste en algún momento dado. Sí, especiales. Sí, pues él tiró una noticia el pasado 29 de abril, donde pues dijo como que, mira, Sony está confirmando que está bloqueando el stacking de PS Plus y PS Now, ¿verdad? Los códigos para miembros existentes en ruta a la preparación del PS Plus launch. Estos códigos van a ser redimibles después del launch. Cualquiera que no sea un miembro actual del servicio, pues va a estar recibiendo unos vouchers. O sea, como que te pillamos en la jugada. Está bien que intentaste y no te vamos a dejar desamparado, ¿ok? Pero si no, lo vamos a hacer. Dinero, pero, exacto, yeah. Lo vamos a hacer de otra manera. Uh-huh. Nada, GG para el que aprovechó. Sí, señor. Bueno, voy a pasar acá a la siguiente noticia. Y esta es una movida bastante inusual. Yo creo que en mi vida ya había escuchado de que hicieran esto. Resulta que Disney dio a conocer que ha intercambiado las fechas de estreno de The Marvels y de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Cambiaron la fecha una por la otra. Es como que, espérate, no, déjame switchar las películas. Entonces, Ant-Man, que estaba originalmente para el verano del año del 2023... ahora va a estar saliendo en febrero, específicamente el 17 de febrero del 2023, llega la nueva Ant-Man. Y entonces The Marvels, que es la continuación a Captain Marvel, estaría saliendo el 28 de julio. Así que se desconoce la motivación para esto. Entiendo que ambas películas, ya tienen que haber terminado filmación. Quizás una movida de que, ok, entendemos que quizás en este spot de febrero a Ant-Man le vaya mejor. O, a final de cuentas, The Marvels, pues quizás el hecho que estén en verano es más favorable. I don't know, pero yo lo encontré tan y tan raro. Y es por el fenómeno este de que Disney actualmente tiene tantos y tantos proyectos que están saliendo que casi compiten uno con el otro. De hecho, estaba mirando qué viene por ahí de Marvel. Y pues ya salió Doctor Strange, que salió este viernes pasado en los Estados Unidos, me imagino que el jueves pasado en Puerto Rico. Pero por ahí viene en julio, viene la nueva Thor, que es Thor Love and Thunder. En noviembre viene Black Panther Wakanda Forever. Y el 5 de mayo del próximo año, Guardians of the Galaxy Volume 3. Oh my God, qué montón de películas. Tengo en agenda, cuando tenga un brequecito, voy a buscar todas las películas del MCU, en qué mes han salido, en qué año y cuánto han generado. Yo entiendo que ya a estas alturas tiene que haber público que, ay, otra más, come on. Y entonces, yo me imagino que a medida de que siguen moviéndose los proyectos, siguen recaudando menos y menos y menos. Claro está, ya ellos salieron de la fase inicial, donde pueden de cierta manera aliviar la carga en cuestión de sueldos. Y al tener otros personajes, otros actores que son nuevos al universo, pues ahí pues bajan un poco la nómina. Pero wow, esto es un well-oiled machine, Disney con el MCU. Sí, señor. Sí, señor. Están trabajando tiempo extra. Esto, a todo tren, y la gente, pues, todavía tienen hype y Disney lo está combinando muy bien. Porque hasta donde entiendo, esta película de Doctor Strange tenía bastante que ver tanto con WandaVision como con Loki. Entonces están haciendo como que un ecosistema perfecto entre su servicio de Disney Plus y la pantalla grande, particularmente con el MCU. So, GG para ellos, mano. I'm printing money. Muy bien, muy bien. Bueno, la próxima noticia, gente, nos llega de Fortnite. Y ustedes saben que Fortnite ha sido ever relevant en nuestras discusiones y en muchas comunidades por ahí, particularmente después de que se fuera a buen sitio el build mode. Todavía está disponible, pero realmente no es favorecido mayoritariamente, particularmente en comunidades amigas y en nivel escondido. O sea, le hemos dado la bienvenida nuevamente a Fortnite con este Zero Build. Pero esta noticia en particular es que ustedes recordarán que Fortnite salió de las opciones de juego dentro de dispositivos iOS de Apple. Esto, pues, luego de que hubo un revolú hasta en corte, donde Epic le permitía a los jugadores comprar V-Bucks, que es las monedas estas de in-game currency, directamente de Epic en vez de a través del App Store. Y pues hacían un bypass con los precios y las ganancias quote-unquote de Apple y bla bla bla. Esto, y al fin y al cabo, pues, se formó el tremendo revolú. Pues sepan que ahora Fortnite va a estar llegando a iPhone gratis otra vez, gracias a el Xbox Cloud Gaming. Y es que Microsoft va a traer su servicio y va a incorporar a Fortnite, ¿verdad? A través el Cloud Gaming, a dispositivos que incluyen, pues, iPhones y iPads. Toda vez que pueden accesarlo vía el Xbox website, se supone que, pues, los jugadores que, ¿verdad?, vayan a jugar en móvil, vayan a el website de Xbox, donde hagan login, ¿verdad?, con su información de Microsoft. Después de eso, los jugadores van a ir directamente al juego, ya sea utilizando el touchscreen o incluso con control de Xbox. Esto, pues, antes era posible hacerlo en el browser utilizando el Xbox Game Pass Ultimate, pero en esta última versión esto va a ser gratis para cualquiera que tenga una cuenta de Xbox, ¿ok? Este es el primer juego que es completamente gratis y que pues Microsoft está trayéndolo de esa manera a su servicio de la nube, ¿ok? Así que, pues, quién sabe si eventualmente veremos más jueguitos así, pero este es el primero, obviamente, Fortnite. Sigue Trailblazing, gústele a quien no le guste, Fortnite llegó para quedarse y continúa dando de qué hablar. Interesante, yo había visto este titular, pero daba a entender que era como si lo fueran a poner nuevamente en el App Store. Uh-huh. Yo no leí la noticia, pero vi el titular y dije, va a regresar, se arreglaron, pensé yo. Uh-huh. Y ahora que tú das los detalles de la noticia, no es que se han arreglado. Uh-huh. Es que va a haber otra vía para poder llegar a esto. Exactamente. Interesante. Exactamente. Como dije, estamos meando la cara. Apple, cógete esa ahí. You know? So, I don't know. Yo no sé qué tan vengativo sea. qué tan vengativo sea Apple. Vamos a ver, esto va a estar interesante. Pero sí. Ya va a llegar de esa manera. Totalmente un bypass al App Store. So, interesante. Sí, mano. Full blast. Bueno. Pues continuamos por acá con las noticias, gente, y esta pasada semana se anunció que este verano regresa el Summer Game Fest y pinta que en esta ocasión va a ser más grande que nunca. Uy. Tiene fecha del 9 de junio y va a estar subiendo a las 2 de la tarde, hora de Puerto Rico. Ustedes lo pueden ver en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Facebook, pero también, y esto por primera vez, usted va a poder disfrutar del Summer Game Fest, el kickoff y el live, desde los cines, desde selectos cines IMAX en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Así que mega palo ahí, eso es como cuando Sony hacía sus conferencias de E3 en los cines, algo así. Yo llegué a asistir a eso y tengo que decir que es una maravilla porque uno está con el bullicio de la gente reaccionando, un montón de gente reaccionando al momento y la energía es fantástica. So, ya que vayan a tener los Summer Game Fest ahí, me parece brutal. La noticia dice IMAX Theaters, no sé si eventualmente esto se extienda a salas que no sean IMAX. Porque eso limita las cosas bastante. Cines sí. Hay en todos lados, salas de IMAX no hay tantas fuera de zonas metropolitanas. Uh-huh. So, maybe es para justificar como que el precio sea un poquito más alto, I guess. I don't know. Por ejemplo, las de Sony no cobraban, de hecho. Yeah, las de Sony no cobraban. Te regalaban un voucher de $10 por ir. Claro, ¿verdad? Que tenía que rápido pedir un tickets, pero yo sí. Nunca tuve problema pidiendo tickets. Sí, yo recuerdo. Pedí tickets y no pude ir. Uh-huh. También dijeron que The Game Awards van a seguir la misma línea. Si usted quiere irlo a ver al cine, puede ir a verlo al cine. Así que yo voy a estar pendiente a ver en qué lugares van a estar. Las salas de IMAX más cercanas a mí están como a 30, 35 minutos de mi casa. Pero también yo no sé si esa va a terminar teniendo esto del Summer Game Fest, pero ya ante la ausencia de lo que es E3, este vacío grande que se ha quedado, pinta que Jeff Keighley con sus eventos va a ser esa voz cantante que nos va a traer en el verano los premieres y los trailers de los juegos que están por salir y toda esta información que típicamente recibíamos vía E3. Yo creo que Jeff Keighley va a salir con la antorcha ahí en mano. Yo creo que sí. El hombre no hace mucho esfuerzo y responde. O sea, digo, que se vea, ¿verdad? Uno acá diciendo que no hace mucho esfuerzo hablando mierda, porque obviamente se ha tenido que moler los cojones para estar donde está. Pero me refiero a que tiene mucho apoyo de la comunidad, ¿me entiendes? Como que, mira, vamos a hacer esto y ok, vamos allá. Yo estoy contigo 100% con ese comentario y pues cada año estos showcitos han estado bastante entretenidos, aún durante el tiempo de la pandemia. esto se logró mantener vigente. Eso, Gigi, mano, looking forward a lo poquito que queda, ¿verdad? Para uno rasparle el pegado y enterarse de cositas ahí medio sorpresa, esto, durante este tiempo. Así que Gigi, mano. Ya, yo espero que el contenido esté bueno, que muchas de las compañías presenten o expongan sus cosas ahí. Realmente, desde la perspectiva de nosotros, hace falta un evento grande. E3, para nosotros nuevamente, que nunca fuimos allá al E3, siempre ha sido un evento virtual, desde antes del COVID. Siempre ha sido un evento donde, okay, a tal hora va a tal conferencia, me conecto y la veo. Y ahora E3 ni siquiera virtual está con vida. Uh-huh. Estamos listos para que venga algo a tomar ese lugar. También por ahí Microsoft anunció una presentación de Bethesda. Ahora mismo no recuerdo la fecha en particular. Oh, sí, sí, recuerdo eso. Yo lo apunté en mi calendario. Es en junio. Junio 12. Ok, junio 12, pues uh-huh. Ahí va a estar Xbox eso. Y Bethesda Games. ¿A qué hora es? Mira a ver si dice. Déjame abrir acá. Dice que es desde las 12. Junio 12. Domingo, junio 12, desde las 10 de la mañana, esto en hora de San Francisco, de Pacific Time. Pacífico. Sí, so 11, 12, 1 de Puerto Rico. All right. Así que pueden separar la fecha por ahí. No hay mucha información al respecto, simplemente pues eso. So, es unos días después del Summer Game Fest, que es el 9. So, ya, estaremos pendientes. Sí, señor. Bueno. De esta manera pasamos a la próxima noticia, gente. Y si por alguna razón usted todavía pues encuentra relevante adquirir un Wii a un muy alto precio y usted tiene un par de pesos que quemar, pues sepa que usted podría ser parte de la subasta de un Wii que originalmente se había creado con intención de que llegara a ser de la reina Isabel un Wii totalmente bañado en oro. Esta es stunt, ¿verdad? De un Wii de 24 carates de oro. Esto lo trató de trabajar la gente de THQ con una publicación de ellos llamada Big Family Games. Esto en el 2009, y obviamente esta belleza, ¿verdad? Esta consola extra lujosa iba para nada más y nada menos que para la reina Elizabeth II. ¿Qué pasa? Que esta gente, ¿verdad? Desarrolló todo este plan para hacerle llegar esto a la reina Isabel. Sin embargo, no sabían que había una política bien estricta de regalos para la realeza. Se les desarmó el plan y eventualmente pues esto pues queda en alguna bóveda o llega a manos de otra gente. El caso es que ahora mismo está en manos de el coleccionista danés llamado Don, y es parte de Console Variations, que es como que una entidad que se dedica como que a coleccionar cosas raras de videojuegos y lo que sea. Y mano, él trató de poner esto en el mercado en octubre 2021 con un starting price de $300,000. El mercado rápidamente le dijo, ¿sabes qué? Olvídate de eso, papi. No nos interesa eso, no queremos nada que ver con $300,000 empezando, tú eres loco. Pero, esto, pues, ahora mismo ha cogido como que un segundo aire y los bits ya están llegando a $2,000, ¿ok? No se espera que llegue tanto como a 300,000, pero sí, pues va a soar por allá por los miles de dólares aquí en Nintendo, que pues ya está obsoleto, que ya la tienda online no sirve. Pero definitivamente sería tremenda pieza de colección, obviamente. Este bidding va a estar terminando para el 21 de mayo. Y ojo, que tampoco es que estás comprando algo en mint condition, ¿verdad? Porque al no llegar a la reina, parece que quien lo tenía en algún momento dado antes, y previo a Don, le dio par de uso, ¿verdad? Le dio fuerte y está medio chipeado en ciertas cosas. Incluso la foto que tiene aquí no se ve como que este oro prestige, de que realmente lo han limpiado y lo han... No. Está bien que está bañado de oro y lo que sea, y es como que una pieza que usted dice, ¡diablo! Sigue siendo sorpresivo, tú sabes, esto en Wii. Pero, ajá, esto no es tampoco que está en perfectas condiciones. Again, es de 24 quilates de oro. Dije carates ahorita. ¿Qué carajo? Sí. ¡Guaya! No, ya te escuché, pero no te iba a interrumpir para eso. ¿Verdad? Esto, ahora hice el clip, el click del error que cometí porque lo traduje como que directo, karate. No, cabrón, no son karate, son quilates. Esto, so, no, este Metaverse, no me vengas a escribir y a tratar de montarme las llamas, me di cuenta de mi rol yo mismo, ¿sabes? Gracias por nada. Esto, pero ajá, es algo pues que es como que, como dije, como que un publicity stunt gone wrong, y están ahora pues este hombre de allá de Console Variations tratando de sacarle alguito a esa inversión, que no sabemos cuánto pagó él, pero si quiere sacarle 300,000 pesos, pues alguito le tiene que haber metido el hombre para esta curiosidad de los videojuegos. Estoy viendo ahora mismo la página de la subasta, va por $3,000. Uh-huh. Quedan 12 días, 23 horas, 50 minutos de la subasta. 13 personas han hecho su oferta. Ya. Yo estaría interesado en saber cuál es el valor del oro que tenga eso. Ajá. Porque you know, eso probablemente lo más valor que tiene es el metal que tenga. Sí. Pero usualmente eso es como que un bañadito de cara, no creo que tenga tanto oro. Y probablemente eso es lo que está manteniendo el precio bajo, es que en metal no hay mucho. Y fue una consola que, aunque el espíritu era que llegara a las manos de la reina Isabel, uh-huh, nunca llegó. Uh-huh. Ahora me pregunto si es que la realeza allá tiene reglas así como los presidentes, por lo menos los presidentes de los Estados Unidos, uh-huh, reciben regalos. Ellos los aceptan, pero aunque los acepten, no es de ellos. Esos terminan estando en los museos y cosas. Y las, okay, bibliotecas que hacen para los presidentes. Sí. Qué sé yo, el mandatario de tal país le regaló al presidente de los Estados Unidos un sombrero de tal cosa. Pues, uh-huh, ya eso va allá al museo que hagan y lo ponen allá. Pero como tal no le pertenece a la persona que esté ocupando el cargo, sino le pertenecen al cargo. Quizás, a lo mejor ellos no sabían eso, mano, y le aplica porque aparentemente ellos lo enviaron y todo, pero se lo devolvieron a THQ. Como que mira, no, que tú estás enviando esta mierda, no, papi, eso no va. Y así, tu intención es que la reina lo utilice, toma para atrás porque ella no lo va a utilizar, eso no llega hasta allá. Sí, señor. Pero ya, vamos a ver, ya. Pinta que no se va a ir por mucho si no anda la gente ya loca corriendo por ahí por comprarlo. Sí, los karates de oro, pues ya tú sabes, siguiendo de vuelta y haciendo las catas. Yes. Bueno, vamos ahora para la última noticia de esta semana y tiene que ver con los videojuegos más recientemente exaltados al Salón de la Fama. Esto, el Salón de la Fama del Strong National Museum of Play. Esta gente de este museo hace ya como 4 años comenzaron una exhibición permanente de videojuegos, y entonces todos los años hacen un listado de candidatos, de juegos candidatos para ser exaltados al Salón de la Fama, y el comité que tienen vota y selecciona los juegos que van a exaltar, y entonces ya hicieron la ronda para este año. Y exaltaron a Miss Pac-Man. Esta fue en su segundo intento. Ya la habían sometido en una ocasión y no había pasado. No había obtenido los votos. Pero esta ocasión sí, los obtuvo. También exaltaron a Sid Meier's Civilization. Este fue el tercer intento para Civilizations. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Este entró de la primera. Y Dance Dance Revolution, en su segundo intento, entró al Salón de la Fama del Strong National Museum of Play. Nice, yo no sé cómo funciona esto de los intentos, pero basándome, digamos, en el de béisbol, el Salón de la Fama del béisbol, ellos tienen los candidatos y el comité, que está compuesto por integrantes de la prensa que cubre el béisbol, otros exaltados al Salón de la Fama, miembros del Salón de la Fama, y así, gente relacionada al mundo del béisbol, votan. Y entonces, hay un límite de cantidad de veces que pueden estar en la papeleta de votación, pero ese límite es el límite máximo. Si, digamos, ponen un nombre ahí y no saca ningún voto, puede ser que aparezca una vez más, y si las votaciones reciben bien pocos votos o ninguno, pues ya se acabó, se le acabaron las oportunidades. Pero si hay un jugador que siempre está como que cerquita de tener la cantidad necesaria, pues vuelve a seguir apareciendo en eso. So, me imagino que esta gente debe tener unas reglas similares a esta, pero ya no he leído esos detalles particulares. Sabemos que este año en la papeleta también estaba Assassin's Creed, Candy Crush Saga, Minesweeper, NBA Jam, clásico. Parappa the Rapper, Resident Evil, Rogue y Words with Friends, y ninguno de esos recibió la cantidad de votos necesaria para ser exaltados. Así que el próximo año, pues me imagino que volverán a estar como parte de la papeleta. No sé si es que ellos exaltan solamente 4 al año y pues siguen para adelante. Pero ya, de esa lista de los que no entraron, Assassin's Creed va a entrar. Aunque, por lo que veo aquí, ellos exaltan juegos específicos y no tanto sagas, porque ya habían exaltado a Pac-Man y ahora entra Miss Pac-Man. So, en ese caso, si es así, quizás Assassin's Creed el primero. No entra. Assassin's Creed, a mí me gustó, en particular el primero, pero hasta aún gustándome, no es material para estar en ningún Salón de la Fama. Bueno, pero para nada. Acuérdate que el juego fue un éxito en ventas y en el momento llamó muchísimo la atención. So, si lo escogen Assassin's Creed el primero, yo digo, fine. Pero si no escogen a ese, Assassin's Creed 2 probablemente sí. Sí, sí, todo el mundo adora a Ezio. Todo el mundo adora a Ezio. A mí esa saga de Ezio me la reventó porque como que le extendieron demasiado. Y no se fueron en la dirección que yo como fan esperaba, que era como, ok, pues vimos a un asesino en el 1, otro asesino en el 2. ¿Qué otro asesino vamos a ver en el 3? Ah, ok. Entonces se jugaron la de darles subtítulos y trabajar la historia de Ezio fuera de números. Y entonces, pues en efecto, si tú te pones a pensar o a ver Assassin's Creed 3, pues sí tenía otro asesino. Pero entre medio hay como 5 que era Ezio mismo. So, es como que, había dos más, estaba Brotherhood y... no me acuerdo cómo se llamaba el Revelations, ¿no era? Yo creo que sí. Yo creo que era Revelation. Sí, yo lo jugué y me forcé a jugarlo, porque pues back then era como que, Assassin's Creed, okay, pero a mí me gustó mucho la propuesta de Altair, aunque era un poco repetitiva. Pero anyways, no creo que fuera material para esto. Ahora, Minesweeper. Minesweeper tiene que estar ahí. Minesweeper, hello, o sea, eso obligado. Parappa the Rapper y Resident Evil, también me gustaría verlos ahí por diversas razones. NBA Jam es un muy buen juego también. Todos los demás tienen lo suyo. I could see people making the case other than le fue bien en las ventas, ¿me entiendes? Como que no sé cuál es el criterio tampoco. Pero interesante que por lo menos, again, los exaltados, que ahí esté The Legend of Zelda Ocarina of Time, de la primera. Muy merecido. GG por ello. Yo, si esto sigue en esa ruta, voy a tener que en algún momento darme un viajecito pa ese museo. Nosotros tenemos planes de en algún punto ir para New York, y New York no New York City, sino New York más campo. Voy a ver dónde queda esto específicamente. Yo creo que esto es en New York, pero ya, New York campo, pero New York es grandísimo. Uno piensa en New York y piensa en Manhattan, pero ya, New York es grandísimo. Por ejemplo, el Hall of Fame de Baseball queda en Cooperstown, que eso es en New York, pero eso es como que campo New York. O yo digo campo, pero es como que fuera de lo que uno ve en películas de New York. Ajá, fuera de la ciudad grande. Sí. Míralo, queda en Rochester, New York, queda el museo este de que tiene la exhibición del Hall of Fame de los video games. So, nosotros pensamos ir para Syracuse, que de hecho, Syracuse, si no me equivoco, es la capital de New York. So, tampoco es una ciudad pequeña, pero nuevamente, que uno compara todo lo que está en New York con Manhattan y todo se ve pequeño, pero ya... Yeah. Nosotros tenemos planes de ir para Syracuse, quizás este verano. Yo no sé qué tan lejos cerca quede Rochester de ahí, pero voy a verificar a ver si me va a tratar. Estaría interesante, mano. Ya, y eso es todo con las noticias, mano. Ah, pues de esta manera cerramos las noticias. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de la discusión. Ahora rápidamente pasamos a la próxima sección. El Dato Kick de la semana. 13 de mayo de 1998, el juego de simulación Gran Turismo llega a este lado del mundo para el PlayStation. Recordando que, ¿verdad?, en Japón se publicó en diciembre de 1997 y en Europa 5 días antes, también en 1998. Pero ajá, 13 de mayo, Gato, este juego, ¿tú lo llegaste a jugar Day One? O más o menos ahí como que upon release. No, fue Day One, fue bastante cerca de la salida, pero no fue Day One. Pues yo no tenía PlayStation, yo alquilaba el PlayStation. Oh, iba, wow. A mi videoclub del barrio. Ajá. Y entonces, si iba sábado a las 2 cuando abría, que era lo más temprano que yo no podía, iba y lo alquilaba por $20, te daban la consola con dos controles y dos juegos, no memory card. Ajá. Entonces yo iba y lo alquilaba, me lo llevaba para casa. Y entonces muchas veces era Gran Turismo Tomb Raider, Tomb Raider 2 particularmente. También por ahí había veces que era que si NBA, iba variando los juegos. Pero ya Gran Turismo lo llegué a jugar de esa manera, alquilando la consola y alquilándolo con el juego. A mí me fascinó Gran Turismo, el hecho de que, tenías las licencias, las pistas, cómo era el feeling de los autos. Uno estaba acostumbrado a jugar juegos de carrera y el freno era totalmente opcional, y aquí tú te encuentras con que, oh, wait, hay que frenar aquí, what? So, eso era como que revolucionario el momento. Esos gráficos, oh my god. Sí, yo cierro los ojos y pienso en Gran Turismo 1 y para mí se ve tan y tan magistral. Y hace unos años atrás lo puse y yo no entendía bien dónde era que terminaba la pista. Y, what? ¿Cómo yo cogí estas curvas? Y yo no entiendo lo que se ve ahí. ¿Qué es esto? Pero sí, en ese momento era fantástico el juego. Diablo, mano. Yo recuerdo haberlo alquilado con mucha ilusión. Probablemente, si no en mismo mayo, que salió, maybe junio, pero it was something recent, tú sabes. Esto, mano, para mí fue una decepción total. Yo estaba esperando que este juego fuera, más arcade-y, no una simulación. O sea, yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo, ¿me entiendes? Esto, cuando decidí alquilar este juego, lo alquilé por el hype, todo el mundo estaba hablando del juego, esto en las revistas de videojuegos, la GamePro creo que lo había reseñado, yo tenía una de esas y que pues obviamente vi las fotos y yo estaba como que, oh, este juego, wow. Esto, cuando llego a casa, tras de que tengo que esperar, el maldito loading de... yo no preciso qué diablo fue, pero fue bien lento. O sea, cuando finalmente me siento, cuando, ok, ahora tienes que hacer licencia. Yo, ¿licencia de qué? ¿Cómo qué? ¿What? Sí, vamos a hacer licencia. ¿Qué clase? ¿Para qué carro? ¿Qué sigue? Yo, no, yo lo que quiero es correr aquí al garete. No, es que tú no entiendes. Tú necesitas una licencia para jugar este juego. Y, mano, eso para mí fue un balde de agua fría. Debut y despedida jamás volví a tocar un Gran Turismo en la puta vida. All right. Esto, te veo a ti, me entretengo haciendo lo que haces allá en el Gato Body Shop, pero corriendo yo ahí, no, deja eso. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Pero GG Mano, ahí para los fanáticos de Gran Turismo, 13 de mayo de 1998, fecha de estreno de este juego en el PlayStation clásico acá, ¿verdad? En el original, en este lado del mundo. En lo que hablabas ahí, fui a buscar mi copia de Gran Turismo. ¡Ya, diablo! La tengo aquí, pero no estaba seguro si era un disco o dos discos. Yo creo que el 2 eran dos discos, a pesar de que venía en una caja grande. Sí, sí, en una caja como de dos de discos, sí, como adicionales. Como pero yo creo que el manual era bien gordo, era lo que pasaba. Sí, sí, el manual es gordito. Ah, de hecho, está traía dos manuales. Ahí está. Yo, uno, yo creo que era del juego, y el otro era información de los autos, porque veo aquí una tabla y entonces te dice cuál es el grade, el horsepower, el torque, deja ver qué más dice por ahí, drivetrain, yes, está aquí, el mega manual. Voy a tirar una foto y te la envío por WhatsApp, pero dale, sí. Dale, dale. Era un solo disco, pero la caja era de dos. pero ya. Yeah. Awesome, diablo, awesome. Diablo. Sí, acá, para efectos de, ¿verdad? Esto es un podcast en audio, pero Gato complementó la agenda del podcast con tremenda imagen, ¿verdad? Con un datito ahí que eran 140 vehículos y 11 pistas de carrera. Diablo. Sí, no, yo vi esta foto y me dio grima. O sea, me recordé de ese estrés que ahí me dio esto, mano, porque again, no era lo que yo estaba esperando. Yo alquilé ese juego como que con tanta ilusión y con tanta alegría, porque esa era otra, la pende de cuando salió un juego y usted tenía o quería alquilarlo. Una de dos, si usted era pana del que corría el videoclub, pues se lo podía guardar por ahí sin que usted tuviera mucho esfuerzo, o usted tenía que llamar y reservar la copia. Mira, ¿me puede guardar una copia por ahí? Voy a pasar más o menos a tal hora. Sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Y así era que uno se llevaba los juegos alquilados rápido, porque si no, podían pasar semanas y usted no tocaba un juego. Esto antes, ¿verdad? Recordando, los viejos gamers como nosotros, venimos de un tiempo donde adquirir juegos no era tan fácil como ahora. Esto era mucho muy distinto. Pero ya, ese fue el dato geek de esta semana. De esta manera vamos rápidamente a las publicaciones, recordando a la gente que ya mismito viene por ahí la que ustedes esperan, la entrevista gaming. No se despeguen, que ya mismito arranque esa conversación con Punky Val directamente de Rediseñ Gaming Puerto Rico. Pero para efectos de lo que viene esta semana en términos de videojuegos, sepa que estos que voy a mencionar vienen en mayo 10. Viene por ahí, Gato, y yo no sabía de esto. Un jueguito, secuela a Salt and Sanctuary, de título Salt and Sacrifice. Esto para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Ese juego, el original, yo nunca lo acabé. Me encantó. Eso te iba a preguntar si lo había terminado. Me encantó, pero me hizo como que overlap con otros títulos al momento. Y de hecho, hice hasta una mini reseña de primeras impresiones en Nivel Escondido. NivelEscondido.com, nuestra página. Pero nunca lo acabé, mano. Y siempre me ha gustado. Y siempre es como que, yo tengo que volver a ese juego. El jueguito está brutal. Es un 2D Metroidvania, medio exploración, te pones lento si estás muy pesado, y esta es la secuela de ese juego. Wow, tengo que ponerme para mi número, de verdad que sí. También en mayo 10 viene por ahí Eiyuden Chronicle Rising, esto para Xbox One, Xbox Series X, S y PC, y también en mayo 10, como dije, de This War of Mine Final Cut para PlayStation 5, Xbox Series XS. Eso fue otro juego que me cogió a mí de lo que aparentemente soy, porque me cogen de a cada rato. Yo me puse a leerle el juego, vi par de escenas y qué sé yo qué, y este juego es un juego bien heavy en diálogo y tiene muy poca acción. Te presenta la guerra desde el punto de vista de las víctimas de la guerra, ¿verdad? Mientras la guerra está pasando afuera, tú estás manejando otros problemas en la casa y whatever. Recuerdo que lo jugué una vez cuando hacíamos los streams en Extra Life, y particularmente para el canal de Extra Life Puerto Rico, Y, mano, horrible, horrible. Fue debut y despedida. Fue como que lo jugué, I powered through esas dos horas y jamás lo volví a tocar. Esto, y sepan que entonces en mayo 13 sale por ahí Evil Dead The Game. Esto para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series XS, Switch y PC. Este juego es muy al estilo de los Dead by Daylight, pero obviamente con temática de Evil Dead The Game. Así que, sépalo, sépalo, si no sabía, interese. Gato, ¿cuál de esos te llevarías esta semana? ¿Evil Dead? No, pero estoy mirando a ver si la gente que está haciendo este juego son los mismos que hicieron el juego de Friday the 13th. Oh. Sospecho que sí. Eso, estoy ahora mismo buscando acá, a ver si veo una lista de ellos. Deja ver. Estamos por acá, Evil Dead, vamos para atrás, ya llegué. Ellos hicieron los remastered de Crysis. Uh-huh. Halo Combat Evolved Anniversary. Bregaron nice. Un montón de Halos. No, estaba mal. Mi sospecha estaba mal. No veo aquí Friday the 13th entre los juegos que desarrollaron. Ok, never mind. Contestando tu pregunta original, ¿cuál de esos me llevaría? Ninguno, mano. Buena respuesta. El que venga la próxima semana. Mira, esto, vi la foto que enviaste por WhatsApp, mano, qué pescosa a la nostalgia. Yo, ¿sabes qué? Yo creo que ese juego, cuando lo alquilé, si mal no recuerdo, lo alquilé y te lo daban con el case como tal. En el sitio donde yo alquilé en el videoclub del supermercado. Esto, contrario a otros juegos de PlayStation que te lo daban pues en un case de plástico, lo que fuera. Ese juego como tal tenía el barcode atrás pegado y lo que me dieron ese día fue ese, yo creo que precisamente por lo del el librito. Como que no, esto es necesario para alquiler también y me lo dieron así completo. Yo tengo esa memoria de que era así. Ahora que vi el librito, yo nunca tuve Gran Turismo, no lo tuve y recuerdo exactamente ese librito. So, okay. Yo donde alquilaba no me daban el librito, ponían el disco en un case de esto genérico. Sí, genérico. Para adelante, para allá. Sí, todos los otros juegos alquilados sí eran así, pero ese juego en particular sí me lo dieron con el librito. A pique de que no lo devolviera, pero obviamente yo era buena gente, tú sabes, y lo devolví. Pero, ajá, definitivamente. Así que nada, ahí tienen los estrenos de las publicaciones, ¿verdad?, para esta semana en términos de juegos de video. Vamos entonces a los estrenos de cine. Encontré un estrenito de cine por ahí, de título Firestarter. Esto es clasificada a suspenso, clasificada R, ¿verdad? Una película de suspenso. Y esta es una nueva adaptación de un clásico de Stephen King, donde hay una chica con poderes devastadores, ¿verdad? Superpoderes, de telequinesis y actually piroquinética. Ella genera fuego de la nada. Y pues están buscando por ahí pues su familia y es toda una trama donde buscan escaparse de una agencia federal que quiere redirigir esos poderes sin precedentes, ¿verdad? Para crear fuego en una sesión de destrucción masiva, o sea, de volverla a ella un arma de destrucción masiva, básicamente. Así eso que me recuerda a Beyond Two Souls. No, ajá, es necesariamente la misma trama, pero ciertas cosas que mencionaste me recuerdan a eso. A mí lo que me recuerda es a Stranger Things. Stranger Things también me recuerda a Beyond Two Souls. Y The Girl with All the Gifts. Es como que es todo como que, ok, no la has visto, pues chequéate. Ahora las has visto todas. ¡Boom! Yo empecé a ver la película de The Girl with All the Gifts y me quité. Pues yo venía de leer el libro. Ok. Y entonces me puse a ver la película y dije, no. Okay. Yo me leí el libro. Pero ya, Beyond Two Souls, que es de los creadores de Heavy Rain, tiene una temática en esa línea, pero la manera en que ellos cuentan la historia, la historia va hacia el frente y hacia atrás, y es bien claro desde el principio, tú sabes que está brincando, no es que te engañaron con tu timeline donde tú crees que la nena y la otra que estás viendo son dos personas diferentes y después, oh, es la misma, no. La historia va brincando así, para atrás y para adelante, y siempre te mantienen como que es hook, como que espérate, ¿y ahora qué? Uh-huh. Está chévere. Si alguien va a jugar eso, Gio, que tú lo tienes por ahí más o menos en agenda, juega Beyond Two Souls, porque si juega Heavy Rain primero, después Beyond Two Souls, lo vas a encontrar que no es tan bueno. Sí, no es tan shocking. Sí, de hecho los tengo por ahí, los quiero jugar con May, que a ella le gusta ese tipo de juego, ya le encantó el de, Dios mío, era como que una historia de detectives, pero era Fairy Tales, y era un lobo. The Wolf Among Us. Ese mismo, diablo, qué mucho se gozó ese juego de Samuel. Ella lo jugó sola, yo la ayudé en una que otra parte, pero realmente yo no tenía, en ese tiempo que ella estaba jugando ese juego, yo no tenía chance de sentarme con ella y jugar mucho, pero las pocas veces que sí pude, fue como que ella estaba bien entregada y le encantó ese juego, una cosa salvaje. So, esos jueguitos así de toma de decisiones y eso, siempre los dejo ahí para ver cuándo puedo coordinar y sentarme y jugarlo con ella. So, si tienen que meterle a Heavy Rain, mínimo Heavy Rain. Sí. Bueno, de esta manera entonces pasamos al Gaming Fun Fact de esta semana, y mira, arrancando. Gears of War es un juego exclusivo para Xbox 360 que eventualmente vio la luz de disponibilidad en la PC. Este IP, en su trilogía original, presenta la historia de Marcus Fenix y el Delta Squad, quienes, siendo parte de la coalición de gobiernos organizados, en inglés las siglas son COG, el COG, procuran mantener lo que queda de la humanidad a salvo ante la amenaza inminente de los Locust. A simple vista, este juego parecería tomar lugar en una realidad alterna o en el futuro en el planeta Tierra. Pero aquí es donde viene el Gaming Fun Fact, ¿ok? Eso no es así. Toda la acción de este título, incluso de entregas de secuelas como Gears of War 4 y Gears of War 5, toman lugar en el planeta Zera. Este planeta es muy similar a la Tierra, pero cuenta con un sistema de túneles soterrados conocidos como el Hueco, The Hollow. La gente de Zera no conocen la paz en casi 100 años o más, puesto que previo a esta batalla con los Locust, ellos ya estaban en guerra entre ellos mismos por emulsión, que es equivalente al petróleo de la Tierra y también con otros recursos naturales de Zera. A ese conflicto se le conoció como las guerras del péndulo, los Pendulum Wars, y decimó la humanidad. En Gears of War, esto como dato añadido, uno consigue lo que es el Hammer of Dawn, que nosotros siempre vacilamos que si Hammer of Dawn online, bla, bla, bla, cuando vamos a dar un ban. El Hammer of Dawn es un arma que tú le apuntas con un láser, y ahí baja un rayo del satélite y quema, ¿verdad?, por donde tú estés pasando ese láser. Eso que vemos en Gears of War, eventualmente en una de las novelas describen cuando al principio encendieron esas máquinas, y esa arma, cuando la prendieron por primera vez, fue contra otros humanos, lo cual es totalmente devastador, como describen en el libro. La autora de ese libro, Karen Travis, hace un trabajo espectacular, haciéndote partícipe de los sentimientos de angustia, tanto de los soldados que cumplieron con la misión de llevarse los planos y trabajar y bla, bla, bla, como de los sobrevivientes. Y por eso la gente le tiene tirria a estos soldados, porque es como que, espérate, ¿cómo que yo voy a confiar en ti si ustedes estaban en guerra con nosotros por tanto tiempo? Tú me estás diciendo que ahora hay otra amenaza, pero yo no estoy seguro si confiar o no. Hasta que entonces le ven los colmillos a los Locust. Es como que, ok, llévame para donde tú quieras. Pero ya, eso es Gears of War, hermano. En otro planeta. El planeta se llama Zera. Nice. Yo, ¿qué te dio con hacer Gaming Fun Fact de Gears of War? ¿Te pompió los skins de Fortnite? Para nada. Para nada. Este Gaming Fun Fact estaba trabajado hacía tiempito. Yo trato de variarlo, ya tocaba uno de 360, y fuera de Halo, una de las franquicias más queridas por muchos fanáticos, definitivamente Gears of War. Eventualmente, ¿verdad? Fue degradando un poco. Marrayo parta a la gente de People Can Fly y Gears of War Judgment. Pero lo que es Gears of War del 1 al 3 fue espectacular. Gears of War 4 mezcla agridulce, ¿verdad? Un buen take en términos de darle un follow-up a la historia de Marcus, ya un Marcus anciano, prácticamente bastante embaratado, tú sabes. Considerando el final de Gears of War 3, y pues ahora lamentablemente para Gears 5 ya no quiero saber de Gears, ya me dañaron la experiencia. Pero lo que es Gears of War del 1 a la 3 definitivamente es parte de la historia de Xbox, so había que mencionarlo. Nice, super cool. Sí señor. Así que de esta manera, gente, vamos a lo que usted estaba esperando hacía ratito, la entrevista gaming de esta semana. Recordamos que la entrevista gaming fue a Punky Val, directamente de Raíces Gaming Puerto Rico. Raíces Gaming tiene presencia en todas las redes sociales, están como Raíces Gaming, y en Twitter es donde único están diferentes, es RS Gaming PR, todo corrido, y particularmente en Twitch, Raíces Gaming Puerto Rico. Ellos también fueron los auspiciadores de la Parranda Bacala este pasado fin de semana, que vamos a hablar ya mismo de qué es la que hay. Pero ya, sin más preámbulos, vamos a escuchar la entrevista gaming a Punky Val directamente desde Raíces Gaming, Puerto Rico. ¡Let's go! Saludos, gente, bienvenidos a otra de la que usted esperaba, la que usted le gusta, ya tocaba, ya correspondía, otra entrevista gaming acá en Nivel Escondido. Y esta vez nos acompaña la cara, el brain detrás de Ready Set Gaming Puerto Rico, nada más y nada menos que Punky Val. ¡Ay, huepa! Sí, bien, estamos bien. Gracias por estar por acá y aceptar nuestra invitación, querida. El cerebro detrás de Ready Set Gaming suena como... Digo, corrígeme si me equivoco con esa presentación, pero que sí. Yo sepa, tú eres la cara, tú eres... la que usualmente responde los mensajes, entonces por eso me atreví a pisar esa agua. Sí, ahí. A mí me dice la jefa, John Channel, que es el que hace los live blogs, me dice, ahí está la jefa, así que... Muy bien. Te quiere jefa. qué bueno que estás acá. Nada, la entrevista gaming se deleita cada vez que tenemos particularmente chicas gamer, chicas que están en este ambiente de crear contenido para nosotros. Razón de regocijo doble, porque sabemos que usualmente no es demasiado común que hayan chicas detrás de buen contenido, necesariamente por el contenido, ¿verdad? Desligando de cierta controversia de que si esta chica está jalando 15,000 views porque está un poquito vestida media, tú sabes, provocativa, o está en una categoría que no es, tú sabes, para los gustos los colores, fine, y tú creas el contenido que tú quieras, pero si tú estás en la categoría de gaming y estás con un traje de baño, probablemente los nenes no te estén viendo por el contenido, sino más bien por ligarte, hablando a calzón quitado. Booby Gaming, pero yo digo, si te sientes cómoda mostrar lo que quieras mostrar, hazlo, si te gusta hacerlo, whatever. Yo no soy así, yo soy más de que literal lo que quiero es que la gente vea el juego, no yeah. me tengan que ver a mí y se disfruten lo que estoy jugando y me vacilen cada vez que hago un failure. Yeah, sumamente talentosa y entretenida, esa es la cosa. Yeah. Y las chicas que hemos tenido aquí en el pasado han sido así también, ¿me entiendes? Es como que eso es parte de lo que nos gusta, ¿me entiendes? De que conozcan del contenido excelente de ustedes, por lo que son, sin restarle que son hermosas, porque eso es de ahí. Pero el punto es que el contenido es excelente por lo que es, ¿me entiendes? Ustedes son tan entusiastas gamers como nosotros y eso nos pompea. Así que, Punky, una vez más, bienvenidísima acá a esta entrevista. Arrancamos enseguida. Háblanos un poco de ti. ¿Quién es Punky Val? O sea, tú obviamente puertorriqueña, etcétera. Háblanos un poco de tu pasado, hasta donde tú quieras llegar, desde tus comienzos, chiquita, adolescente, whatever. Pues mira, nací el 10 de diciembre de 1984 en el Hospital Fabiano. Seguro Social. Seguro Social. No. Ahí llegamos. Redacted ahí. Si nací en el 84 y soy un 80s child, aunque mucha gente piensa que soy más joven de lo que soy una vieja, casi cuarentona, oh my god. Me encanta. Tranquila. Me encanta jugar videojuegos desde, mano, yo creo que tenía como 2-3 años cuando mi mamá compró un Nintendo, el NES, para mi hermano. Pero obviamente es para los dos. Mi hermano es mayor que yo y pues obviamente él lo jugaba más. Y yo era la que lo veía. Y pues si había juegos como Mario 1, pues jugábamos juntos y qué sé yo. Pero desde ahí me crié con varones, o sea, mis primos y mi hermano. ¿Qué más les puedo decir? Soy la menor de 5 hermanos y soy la única mujer. O sea, que casi todas las interacciones que tenía de pequeña era con nenes, aunque tenía primas, pero me llevaba mucho más con los nenes y me encantaba jugar videojuegos, me encantaba jugar con He-Man y Lego y cosas así. O sea que nice. Mi hermano y yo teníamos como que este exchange. Yo tenía Barbie porque también me encantaba jugar con Barbie y eso. Así que él jugaba un ratito conmigo Barbie y después yo me metía en su cuarto, vamos a jugar con Lego, He-Man, Ghostbusters y mucho gaming, en verdad. Así que nice, nice. Suena super cool. Mencionaste que el Nintendo llega a tu casa gracias a tu mamá. Y llega obviamente pues en esa primera oleada de los 80, donde el Nintendo prácticamente se mercadeaba como un juguete, más que una consola de entretenimiento como tal, sino como un juguete. En tu casa también llegó con esa idea de que era un juguete, a nivel de que, por ejemplo, jugaban un ratito en el televisor, lo desconectaban, lo guardaban, volvían a conectarlo, o en tu casa como que comprendieron de una que, bueno, mira, esto es para quedarse aquí como que en la sala o donde sea que jugara. Fíjate, nunca lo vi así como un juguete, lo veía como videojuego. Y en mi casa anteriormente, antes de tener el NES, había un Atari. Oh, también. Ok, ¿tus papás eran entusiastas del gaming, podríamos decir? Mi papá era el que jugaba y pues mi hermano chiquito desde pequeño, él cogía, se ponía a jugar con sus otros hermanos, porque tenemos más hermanos, se ponía a jugar, pero mis papás se separan y mi papá se lleva el Atari, pero dejó un juego, yo creo que era Combat. Yo creo que dejó ese juego y estuvo un tiempo en la cocina en una gaveta tirado. Y yo lo veía y decía, ¿cómo yo quiero jugar esto? Pero no puedo, porque no cabía que le ni es, no sabía qué hacer con él, pero... yo por lo menos siempre estaba, Lenia siempre estaba conectada en el cuarto de mi hermano, nunca lo desconectábamos ni nada, siempre estuvo ahí y casi siempre las consolas estaban en el cuarto de él, el Super Nintendo, o sea, mi familia, por lo menos yo me crié con Nintendo, o sea, jugaba Genesis, jugaba las otras consolas, pero las jugaba en casa de mis primos y eso, no en mi casa, yo era Nintendo fangirl all the way, desde pequeña. Nice, nice. So, eso básicamente contesta a mi otra pregunta formal, que era desde cuándo comenzaste de alguna manera u otra a ser entusiasta de los videojuegos. O sea, tú prácticamente desde que naciste en tu casa había esa exposición y te hiciste fan automática de Nintendo, que era lo tuyo, lo que creciste. Ya, definitivamente. Yo no... O sea, si no estaba jugando Lego, jugando otras cosas, era jugando a Nintendo y si íbamos a casa de mis primos era jugando allá también, me crié en ese ambiente de estar siempre metida en gaming y me encantó, ¿verdad? Me quedé con esa. Ok, mencionas Nintendo, por casualidad, ¿algún vecinito, vecinita, algún familiar tenía Sega que también te pudiste exponer también al contenido de Sega? Sí, mis primos tenían el Genesis. Y pues cuando yo iba a visitarlos y eso, pues jugábamos lo que tenían allí, pero ellos eran gamers, pero no estaban tan adentro como mi hermano y yo, que estábamos full jugando videojuegos casi todos los días jugábamos. Ellos jugaban, pero si se cansaban con una consola la vendían y buscaban otra diferente o eso, pero sí, jugué Genesis cuando pequeña y... ¿Verdad? Genesis y Nintendo era como que la competencia full en aquella época. Sí, eso. Que... La verdadera guerra de consolas. Y yo la extraño. Literal. La extraño acá entreno y entre todos los que nos escuchan. Entonces, yo la extraño porque esa sana competencia dentro de, porque no era muy sana, que digamos, sí. Hay varios documentales que prueban lo contrario, pero esa competencia sí es necesaria porque cuando tú tienes a alguien por la libre, sabemos lo que pasa, o sea, si nos vamos ahora en tiempo reciente, el Xbox 360 venía triunfante ante el PlayStation 3, que el PlayStation 3 venía triunfante de PlayStation 2 versus Xbox original. Y entonces es porque por ahí viene la línea de PlayStation 3. Venía cantando, no, que esto va a valer tanto y esto que sí. Ah, sí, Xbox anotó todo lo que la gente se quejó y dio exactamente eso con el 360 y Pukiti. Out of nowhere, el RKO. También entonces, lo que pasa es que el PlayStation 3 era tan modrogo, uno, y dos, era más caro que el Xbox. El Xbox era mucho más fácil de conseguir porque era un poquito más económico, ¿verdad? Pero lo otro era que se dañaba por un tubo y sete llave, ¿verdad? Sí, la tecnología Blu-ray. El Xbox le apostaba todavía a la otra, a HD something, ahora no me acuerdo era cuál era. ¿HD DVD? No, era... Era la otra tecnología que competía, no era UMD, la UMD eran los discos chiquititos del PlayStation Plus, sí, Vita, perdón. Vita. Esto, pero... O yo del PSP. Era así, porque antes era Blu-ray versus tal, pero se me olvidó. Ajá, que era Universal. Universal era el que estaba tratando de impulsar esa tecnología y con eso fue que se casó Microsoft. Entonces Sony pues tenía el Blu-ray, que era como que lo innovador realmente del PlayStation 3. Esto que era Blu-ray y que también era máquina de juego y lo que fuera. Pero ya, mire, ellos fueron ahí, como le digo yo, Cocky Sony. Entonces, eventualmente, cuando llega el tiempo del PlayStation 4 versus el Xbox, no me acuerdo cuál era el que estaba compitiendo ahí, el One, fue al revés. Entonces, la cosa, ahí Sony entonces le sacó la delantera y ahora estamos otra vez como que en un impasse donde Sony está bastante en las papas, no numéricamente hablando, según estuve escuchando en un podcast amigo acá esta pasada semana, la Guiando Podcast, aparentemente los numeritos de Xbox están muy bien. Pero uno como fan sabe internamente que el Xbox está adelante en ventas o lo que sea gracias al Game Pass. El Game Pass es su verdadero GOTY. Fuera de Game Pass, si tú te pones a ver, Xbox ahora mismo exclusivo tiene mucho menos que tiene PlayStation y que Nintendo. O sea, ellos, tú lo que te dejas llevar es por el Game Pass. Sí. El Game Pass yo creo que es lo que vale la pena. Yo lo tengo y literal lo acabo de buscar el juego. Ah, salió un release que lo pusieron en el Game Pass. Ok, dale, let's go. Pero y ya, es una mensualidad más que estás pagando. Might as well. I mean, no hay no harm there. Y atándolo a lo que estamos comentando, tú sabes, de la verdadera console war back in the day, de eso era que se trataba, tú sabes, de que Sony sacaba, Sega sacaba algo y Nintendo acá como que, espérate, vamos a tratar de hacerlo mejor. ¿Tú te acuerdas el comercial Genesis Dust? ¿No te acuerdas que había un comercial? What Nintendo don't. claro. Sí, claro. Esa guerra a mí me gustaba, era un poquito más entretenida, porque la de ahora es un poquito tóxica. Tú ves los comentarios de la gente, se ponen bien nasty. Si te pones a ver, mira, tú estás recibiendo alguna comisión por estar defendiendo una compañía. No, a mí me gusta... Exacto, a mí me encanta la Nintendo, pero tampoco voy a poner mi mano en el fuego por ellos, o sea, tienes que ser el open-minded, tienes que ver todo. Así que... Sí, objetivo, a la larga lo que queremos es ganar todos, eso es lo que tenemos que hacer, y ganamos todos si hay sana competencia, si hay un soberano reinando, estamos fastidiados porque va a apuntarle nada más que hacer chavo, y eso es importante para la compañía, fine, pero a chavo, de acuerdo al producto que me estés ofreciendo a mí y que me satisfaga, ¿no? Pero ya, en esa línea, ¿verdad? Nintendo versus Sega, te expusiste a ambos y me hablaste un poquito de tu infancia en términos de que te criaste con muchos varones alrededor, tenías primas también, pero muchos nenes, y eso me lleva entonces a hacer una pregunta relacionada a tu infancia también, siendo entusiasta del gaming desde siempre. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Era algo que veían nice? ¿Era algo que era como que ¡esta nerda! A mí me bulleaban en la escuela, full, porque yo era como que la nena shy, pero que algunas veces se tiraba comentarios de la manga production tratando de ser funny y lo que me hacía me escrachaba. pero aunque la gente me vacilaba por el lado, si me veían que yo sacaba mi Game Boy, me decían, ¿qué tú estás jugando? Oye, ¿tú me prestas ese juego para jugarlo? Y yo lo miraba como que, no, yo no te voy a prestar nada, vete para allá, pero... yo por mucho tiempo era así, como que yo era como que el outsider. De momento vino la fiebre de Pokémon y tú ves a mí con mis libretas de Pokémon, jugando, literal, yo enseñé a mucha gente a jugar Pokémon en mi escuela, pero era after school, escondida, porque era escuela católica y tú sabes, eso era el diablo. ¡El diablo! ¡El diablo! Como la mitad de las cosas de los 80, ajá. literal, yo digo, okay, yo era fanática de Pokémon, que era el diablo, y después me puse a leer Harry Potter antes que viniera a las películas, y dije, el diablo también. Ay, el diablo también. Estoy chava, el diablo todo el tiempo, pero... yo era bien nerda, en verdad, no yo empecé como que a leer así libros y eso cuando empezó la fiebre de Harry Potter antes de que salieran las películas, pero sí, poco a poco fui como que encajando en algunos grupitos, algunos posis, pero yo era de las que me llevaba con gente o mayor que yo o menor que yo, okay. Nunca, de mi misma edad, bien poco, tenía un par de amistades, pero era bien poquito, ¿verdad? Okay. So básicamente... esto del gaming, pues sí te acompañó. So, definitivamente sentiste un stigma de una, como que, tú eres gamer, tú no eres tan cool, o sentiste aceptación, al contrario, con el gaming. ¿Cuál fue tu experiencia? Yo creo que es que la gente me veía weird, porque yo era bien callada, yo siempre he sido pachosa, ustedes me ven aquí hablando por un tuyo de llave, pero yo soy bien pachosa, y en verdad yo creo que eso tampoco me ayudó, y yo pues trataba de siempre alejarme de la gente, yo prefería estar sola que estar con gente, que me fueran a vacilar porque me gustaba algo. Uh-huh. La gente que me veía jugando, esos eran los que se me acercaban y me decían, oye, estás jugando Pokémon, vamos a intercambiar, o vamos a jugar, y yo, okay, pues dale. Pero casi siempre yo me mantenía como que de outsider. Preferías como que... las preguntas van en torno a que pues nos criamos cuando ser geek no era cool. Cuando sí, era como que claro. Tú sabes, tú eres un nerdo, tú eres un sabelotodo, tú tienes unos pasatiempos ahí medio weird. Ahora no, ahora todo el mundo le encantan los Legos, todo el mundo le encantan los videojuegos, los superhéroes, pero back cuando nosotros nos criábamos eso no era la orden del día. Yo me acuerdo que la familia decía, pero ¿por qué esos nenes lo que hacen es jugar videojuegos? Son de cosas de niños, ya ellos son adolescentes, que ellos no están jugando eso. Y era como que, porque me gusta que ustedes quieren que vaya a estar, que me vaya a la Montatillo a meterme droga. ¿Qué carajo ustedes quieren de mí? Déjenme jugar, déjenme ser feliz. Si me gustan los juguetes, si me encanta jugar la estupidez de Pokémon, sí. Pues, whatever. Pero sí, claro, esa, claro. Yo veía más gente jugando si eran adultos. Okay. Niño, o sea, de mi misma edad, tú veías que me ves, mira esta estúpida. También yo era fanática de los Backstreet Boys, que esa era lo otro, y tú sabes. Okay, decía, okay. Mira esta, le gustan los boy bands. Pero mija, eso es como que el 95% de las chicas de este age group era eso. MDO también les tenía que gustar más nunca o menos. Nunca me gustó MDO, pero es que yo era rara, a mí me gustaba como que... Si veía algo que me llamaba la atención, pues para eso era que yo iba. Pero, still, cuando yo estaba fanática de los Backstreet Boys, yo era obsesiva y literal, la gente me miraba mal. Me decía, ¿qué le pasa a esta estúpida? Dios mío, por favor. Pero era, envidiosos. Era rara, porque me gustaba Backstreet Boys, pero también me gustaba que si Limp Bizkit, Linkin Park, Korn. Era como que... Tenías un gusto musical variado. Eso está allí. Sí, era medio raro. So, tomando en consideración esas bases, esos gustos por los videojuegos, etcétera, en algún momento u otro, sabiéndolo o sin saberlo, tal vez ahora mirando en retrospectiva, en algún momento tú comenzaste a crear contenido que eventualmente evoluciona a lo que es Reyes Gaming Puerto Rico. ¿Cuál fue esa primera experiencia o esas primeras experiencias que tú recuerdas relacionadas a la creación de contenido / lo que lleva entonces a la fundación de Reyes Gaming Puerto Rico? Yo creo que todo empezó cuando empezó Twitter, que okay. Twitter literal todavía era el mundo de los nerdos, iba a Twitter, no estaba bien expuesto. Yo creo que a mí me invitaron como en el 2007, cuando yo creo que Twitter no llevaba mucho tiempo. Eso arrancó más o menos por ahí. 2006 fue que arrancó, 2007 fue que me enviaron una invitación para que me uniera a Twitter. Y yo, pues dale. Y pues empecé a conocer gente, después entré a una página no sé si has escuchado, tienes que haberlo escuchado, el Angry Video Game Nerd. Sí. Pues él hizo una pelea con Nostalgia Critic. Ellos tenían como una riña ficticia. Y pues por él, yo entré a esta página que se llamaba en aquel entonces That Guy With The Glasses. Ahí empecé a conocer gente y pues como que empecé a envolverme e inspirarme. pues yo decía, coño, yo me paso viendo películas, me paso viendo series, me paso jugando, ¿por qué caramba no me pongo a escribir algo de películas o algo? Y ahí empecé. Algunas veces hacía streams, en lo que era antes de Twitch era Justin TV. Okay. So tú eres vieja guardia con Twitch. Yo creo que mi cuenta de Twitch es bien vieja. No sé qué, tiene que decirlo en algún lugar donde cuántos años llevo en Twitch, pero sí. Antes era Justin TV, y de ahí lo seguí. Y después un día estaba como, te puedo decir que estaba media down porque estuve un tiempo cuidando a un familiar que estaba enfermo en cama, y pues cuando falleció, pues estaba, me sentía como que en el limbo, no sabía qué hacer con mi vida. Claro. Y dije, coño, me voy a poner a escribir. Quiero hacer, se me metió en la cabeza, voy a estar escribiendo reviews de películas, una película todos los días. Y así estuve por mucho tiempo viendo una película todos los días, escribiendo de la película y tirándolo. ¿Dónde y lo de publicabas? ¿Dónde publicabas ese contenido? Lo publicaba en Tumblr y en The Guy with the Glasses, cuando se llamaba así la página. Y de ahí como que me empezaban a invitar a podcast y qué sé yo qué madre. Y yo, ok. Y de ahí fue que empecé como que el rolling, hasta que un día Rafi de Criticólogo me dijo, oye, ¿quieres venir de invitada a nuestro programa? Y yo, pues, dale, voy para allá. Y de ahí me dejaron y estuve un montón de tiempo ahí hasta que como 10 años después, pues dije, me voy. Quiero hacer más gaming que películas, ya estoy harta de escribir de películas y me fico. Y fundamos Razer Gaming ahí. Eso es como que un flash forward porque, tú sabes, larga la historia, pero... Ok. Pero so, sí. Tus inicios fue realmente como crítica de películas, entonces. Sí, ya. ¿Continuaste con ese estilo al principio en Razer Gaming Puerto Rico en términos de criticar juegos? ¿Jugabas no. y escribías review o tu enfoque cambió por completo cuando diste el salto a los videojuegos? No, yo cuando nosotros tratamos de hacer algo de gaming en Criticólogo, pero era como que postear noticias y pues algunas veces hacíamos reviews en vivo, o sea, jugábamos los juegos y pues hablábamos del juego. Pero cuando empezamos a hacer gaming dijimos, vamos a hacerlo chill. Esto va a ser nuestro tiempo de relajarnos, vacilar y pasarla bien. Okay. Nada de reviews, nada de o sea, tratar de hacerlo lo más sencillo. Es como que vamos a sentarnos, vamos a jugar. Si nos envían un código para jugar un juego antes de que salga, pues lo hacemos, lo jugamos, hablamos del juego, nos gustó o no nos gustó, pero nada muy elaborado. Okay. Hemos hecho reviews de que códigos que nos envían, hemos hecho video reviews y qué sé yo, y los posteamos en YouTube, pero no es como que nuestro enfoque. Nuestro enfoque es hacer los live, vacilar y pasarla súper bien, ¿verdad? Pasarla bien, okay, yeah. entiendo. Sí, me dio curiosidad porque viniendo de algo como que tan estructurado, ¿verdad? Como una reseña escrita criticando una película, donde pues sí, tú resaltas usualmente lo que es positivo, pero obviamente buscas también lo negativo y tienes un formato específico. Si habías comenzado con eso o no en Razer Gaming, esto porque yo lo descubrí ya avanzado, o sea, en la marcha. Yo no sigo a Razer Gaming desde sus inicios. Eso me dio curiosidad con eso. Sí, iba a decir algo, perdóname. Sí, que yo los descubrí a ustedes por Alter Latino. Que él me decía, el oye. ¡Alter Gatino! Literal. Cuando yo los conocí a ustedes, nosotros acabamos de empezar en Twitch. Nosotros empezamos en Facebook, haciendo live en Facebook. Y pues como que el algoritmo de Facebook empezaron a cambiarlo y ya los muñequitos no se veían, estaba medio tétrico, ya estábamos como en la depre, como que nadie nos ve, ¿qué está pasando? Esto no nos gusta, o sea, Facebook dañó lo que es para el propósito para la gente que está en Puerto Rico, hacer streaming en Facebook, como que le quitaron muchos beneficios a los que viven aquí. Yo dije, no, vámonos para Twitch. Y cuando empezamos en Twitch, pues Alter Latino me dijo, mira, tienes que ver el nivel escondido, que ellos hacen la jolda bacalá y que si no. La parranda, tienes que ir. Y yo, pues dale, pues, vamos a chequearlo. Y pues ahí fue que más o menos para ese tiempo fue que yo empezamos en Twitch. O sea, pero nosotros empezamos from scratch, de estar 2 años y pico en Facebook a Twitch, empezar de nuevo. Pero me gusta más Twitch. Okay. Sí, hay varias cositas ahí, que a mucha gente, ¿verdad? Una vez prueban Twitch, la dinámica es distinta. En un momento dado, yo trabajé una reseña colaborativa con el desaparecido concepto de Press Pause TV, de nuestros panitas, Nicole J y en ese tiempo, pues, Epic JC, que es Mr. Player Juan. Ahora come con Juan. Of course, esto, ellos tenían ese concepto juntos y yo trabajé en una reseña que se llamaba, la titulé The Twitch Spell. Y básicamente lo que presentaba ahí era que Twitch tiene como que esta magia de que realmente no es lo que tú juegues, no es lo que tú crees como contenido, sino es lo entretenido que hagas el stream con tu gente, con los que lleguen, ¿verdad? Con qué tanta atención tú le prestes al chat, qué tan engaging tú puedes ser o no, versus Facebook, que lamentablemente, pues para empezar, tú estás con tu nombre de pila y estás ahí y como que la magia de tener un seudónimo, un avatar, por todo el efecto, tal vez particularmente nuestra generación, como que activa esos tiempos del Messenger de chats o whatever, y tú estás como que en otra mentalidad de que sí eres tú, fine, pero, you know, puede ser un poquito más mischievous, ¿sabes? Cuando te expreses o tener esa libertad. Si tú supieras, mencionaste Alter Latino, Alter llega a la comunidad de nivel escondido, ahora yo no preciso cómo ni cuándo, pero Alter pues siempre, ¿verdad? Bien atento, escuchando los podcasts, participando activamente en los streams, siempre que puede, hablando un día, sale a relucir que Alter estudió en la misma universidad que yo, al mismo tiempo que yo. Espérate, ¿nosotros nos conocemos o qué? Pues resulta que su esposa me conoce, ¿sabe quién yo soy? Él me dijo el nombre y todo, yo no preciso quién es. O sea, yo a lo mejor tomamos uno o dos clases juntos, yo tomé clases de educación que compartía con un montón de gente que no era de mi concentración. En un momento también tomé clases de ciencia, que también pues como que bifurca en otras áreas que no necesariamente voy a estudiar con la misma gente todo el tiempo. Participaba en muchas actividades de teatro, con el público que a lo mejor de ahí pues me conoce, pero yo no sé quién es. Pero cuando él me dijo eso, yo estaba como que ¿cómo fue? Yo conozco Alter Latino porque hace muchos años atrás había un website que se llamaba Wisteria. Cuando estaba Nintendo Wii salió, estaba esa página, se llamaba Wisteria, y pues ahí era un foro. Yo me la pasaba allí, que actually lo que había eran dos mujeres, era yo y otra muchacha, y todos los demás son hombres. Y yo chavaba tanto en esa página que me pusieron de administrador y todo de la página. Qué brutal. Y yo conocí a Alter Latino y conocí a sus panas. Y nosotros, o sea, me acuerdo que un día dijimos, vamos, o sea, nos conocemos del internet, pero vamos a encontrarnos y vamos a ver una película. Nos fuimos a Plaza Carolina, vimos una película y todo. Y pues yo estudiaba en Sagrado, él estudia en la Poli, así que nosotros nos reuníamos, yo cogía el tren, llegábamos al Starbucks que estaba en la Poli, cerca de la Poli. Yo me iba a ese Starbucks, nos encontrábamos allí en nuestro break, estábamos horas allí hablando de cómics, de juegos y vacilando entre él, sus panas, así que sabrá Dios si yo también te vi. Pues yo no sé, de verdad, yo no sé, él de donde nos conocemos es de UPR y Humacao. O sea, en algún momento dado entiendo que entonces él le hace un transfer a Apple. Ah, claro. Pero en Humacao, él me hizo referencia de unos puntos donde quizás él hubiera estado y muy probablemente tengo que haberlo visto. Pero ya van tanto tiempo y en ese tiempo yo estaba en otra onda, ¿me entiendes? Yo estaba bastante enfocado en los estudios y pues sí jugaba, pero no era tanto lo que jugaba. Honestamente, yo creo que si hay una etapa oscura del gaming en mi vida, yo siempre he jugado, ¿verdad? Eso no se ha interrumpido, pero donde menos jugué fue en la universidad por el factor tiempo. Estaba invirtiendo en otras cosas, el tiempo libre, en ese tiempo también tiempo. Había una bandita por ahí que practicábamos y tratábamos de conseguir guiso, nos gustaba eso, obviamente el jangueo universitario, etcétera. Yo creo que todo el mundo ha tenido ese momento. Yo digo que mi momento de no estar tan metida en gaming fue en la era del Game Boy Advance. Ajá. En esos años del Game Boy Advance, yo ni me lo compré, es el único handheld que yo no tengo de Nintendo, porque no, yo me seguí con mi Game Boy como una zángana, y después pusieron el Game Boy Player en el GameCube y pues jugaba directamente desde el GameCube, pero esa consola no la tenía y fue mucho tiempo. Y actually, es historia de Alter Latino. Uno de los muchachos panas de nosotros, él tenía su Wii hackeado. Y cuando salió Smash Brothers, ¿cuál es el del Wii? No es Melee. Melee no era. Yo creo que es melee. Pues él lo compró, él lo bajó hackeado. No digan nada. Él lo tenía hackeado, la versión japonesa que salió meses antes de que salió en Estados Unidos. No, so melee es de GameCube, sorry. Fue Bro. Pues él lo tenía antes de que saliera el juego, así que nos pusimos de acuerdo y dijimos, ok, vamos a hacer algo. Vengan todos para Sagrado, ellos todos, de Humacao, de Poli, todos cogieron para Sagrado. Yo llevé mi televisor, pedí permiso para usar un gazebo que estaba allí, que tenía electricidad. Él se trajo el Wii y estuvimos allí 9 horas corridas jugando. Yo no fui a las clases. La gente que camina decía que ustedes están jugando Smash. ¡Puedo jugar! So, válgame, eso, estabas creando contenido ahí en vivo. O sea, mucho antes de Release Gaming. I guess. Qué brutal. Hay fotos de eso, tengo que buscarlas. En alguna esquina tengo fotos de nosotros ahí bien nerdos jugando. Deberías buscarlo y crear como que una sección dentro de Release Gaming, como que Release Gaming Puerto Rico. Retro playback o espérate, no, que Alex me mata, eso es un podcast que él tiene en pausa. Retro something, retrovisor, sí. Algo así como que retrospectiva. Entonces pon así capsulitas así, eso está super cool. De verdad sí. Que sí. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Cómo evoluciona poco a poco lo que uno comienza simplemente como un hobby. Como un hobby. Esto y lo disfruta tanto que mira, vamos por ir para abajo. Y sin freno. Literal, cuando yo empecé en Twitter era por chaval y después terminé haciendo una tesis de cuando terminé mi bachillerato, hice una tesis de cómo Twitter podría funcionar para promocionar marcas y todo eso. Antes de que social media management existiera, yo estaba ya haciendo eso y literal fui la administradora de la página de Gaby de Glasses y así fue que conocí también un montón de gente gracias a esa página y literal, todavía estoy en Twitter chavándome la vida. Qué awesome. Qué brutal. Yo espero que ustedes la estén pasando súper brutal, gente. Recuerden que están escuchando la entrevista Gaming, esta vez con Ponky Val, directamente de Razer Gaming Puerto Rico. Ponky, seguimos acá. En algún momento, ¿verdad? Tú siendo una chica, ¿tú has sentido algún reto en términos de ser streamer / creadora de contenido solamente por ser mujer, por ser chica? Fíjate, por ahora no. Yo sé que me han invitado me acuerdo que me invitaron una vez a un show a hablar de todo, de gaming y de películas y eso, y como que me interrumpían, decían, pero tú no sabes nada, tú eres mujer, y yo como que, ¿qué ustedes están hablando? Yo sé de qué estoy hablando, déjenme en paz, yo leo, me encanta jugar videojuegos desde pequeña, pero como que me desporfiaban, como que esta tipa no sabe nada, ¿qué caramba está hablando? Tú me estás tripeando. ¿Ya? ¿Esto te pasó en serio? ¿De qué? ¿Ya? Y me interrumpían y se reían de mí como que mira esto, tú no sabes lo que está hablando. Y yo tragando fuerte, me dijeron, mira, para me acuerdo que me dijeron, mira, ¿quieres ir otra vez al programa? Y dije, no, ¿qué caramba yo voy a ir otra vez a ese programa para que me sigan diciendo que yo no sé nada de gaming? Pues mira. Tienes luz verde para tirar el nombre del programa si quieres, en verdad, tirarlo al medio. En verdad, fue tan estúpido esa entrevista que literal se me olvidó el nombre de cómo se llamaba. Okay, ¿de dónde te invitaron? No, en verdad, yo trato de eliminar todo lo que sea negativo en mi vida, trato de eliminarlo y no tormentarme en eso. Pero yo no sé si existe todavía, anyway. No, con esos pensamientos así como que yo espero que no, ¿verdad? Yeah. Esto, porque no es tanto el factor de que seas o no mujer, es que es una falta de respeto. O sea, tú invitar a alguien y tú no permitir que haga para lo que lo invitaste, ¿me entiendes? Que no llene el rol por el cual está ahí, ¿me entiendes? Y tú misma, tú percibirlo como que era solamente porque eras mujer. Sí, peor aún. Definitivamente era porque yo era mujer. No había de otra, como que empezaban a reírse, como que mira esta, ¿qué caramba tú sabes? Y yo tragando. Por reventar, como que yo sé más que ustedes, pendejitos. Exacto. Pero yo tampoco voy a estar con eso, yo trato de ser humilde, tú sabes, no decir, pero era como que le pasa estos pila de mierda diciendo que yo no soy un pepino de videojuego, ¿qué les pasa? Yeah. Shigeru Miyamoto fue el primer nombre que yo me aprendí en japonés porque yo amaba freaking Mario y Shigeru Miyamoto, me preguntaban de chiquita, ¿quién hizo ese muñeco? Y yo, Shigeru Miyamoto. O sea que a ese para la porra que no sé, no un pepino. Sí, mano, sí, la mala con eso. Pero qué bueno que tengas esa dinámica. Y aparte de eso, ¿te ha sucedido en otras ocasiones? ¿Con otras invitaciones? ¿Lo has percibido de la audiencia, que a lo mejor pasan a ver un stream tuyo, como dijiste que ha sido usuaria de Twitch de hace mucho tiempo, o no? Pasado, me pasó en Facebook de que algunas veces salía alguien random escribiendo como que mira esta tipa, por favor, show your boobs o cosas así estúpidas. Okay. Y como que lo borré, pero gente así que me han dicho como que vete a jugar Animal Crossing, eso es lo único que tú sabes hacer, es como que yo no juego Animal Crossing solamente, yo juego otras cosas, o sea, tuve un tiempo jugando Animal Crossing, pero eso no soy yo, o sea. Uh-huh. ¿Cómo usualmente maneja eso? ¿Es como que un shock al sistema? Pausas, procesas lo que vas a contestar, disparas de la baqueta. Algunas veces disparo de la baqueta, otras veces pauso, respiro profundo y me pongo a trolear, que ese okay. Yo creo que maybe es porque me crié en los 90, en la era de internet de los 90, que era como que normal trolear a la gente, pues sí. Me ponía a trolear a la gente, o hacer comentarios sarcásticos y cosas así, pero no. Si es algo tan estúpido que no vale la pena como que contestar, yo mejor lo ignoro y that's it. Lo borro de mis comentarios y ya. Uh-huh. Porque sí. Lo sigo mirando, me voy a seguir, quiero contestarle, así que prefiero. Eso es algo bien importante y obviamente pues tú como creadora de contenido experimentada lo trajiste a colación, ¿verdad? Ahora mismo en la conversación de que tú borras el comentario, lo ignoras, lo ignoro. Hay veces que como creadores de contenido, los más nuevos, ¿verdad? En esto, se les olvida eso. Que usted como streamer, ¿verdad? Usted está al otro lado del control. Usted tiene el control absoluto de lo que está pasando. Mm-hmm. Número uno, usted puede borrar el comentario. Número dos, usted puede scrollear. Número tres, usted puede no reaccionar. Eso va a encender la llama del troll aún más que si usted reacciona molesto o molesta. Entonces, si usted logra dominar eso, ¿verdad? No le estoy diciendo que aguante el insulto, sea hombre o sea mujer. No. Usted puede tomar medidas. Y también en Twitch, ¿verdad? Que tienes la herramienta de tener moderadores en el canal. También. También usted corte cabezas por ahí para abajo y dé instrucciones de lo que usted aguante y lo que usted no. Usted no tiene que aguantar mucho de nada. Es como, o sea, algo que decía mucho tiempo atrás, pero yo creo que ya nadie lo usa, yo creo que no mucha gente lo usa ya, pero es do not feed the trolls. O sea, si tú les das información, una reacción, ellos lo van a seguir cogiendo para usarlo en tu contra y seguir chavando y seguir troleando. Así que es mejor, mira, dejarlo que se mueran de loco diciendo estupideces, los bloquea o los ignora y pasa la página, ¿verdad? No vale la pena perder tu tiempo tratando de hablar con alguien o tratar de hacerle cambiar su parecer de cómo que tú eres como persona. No vale la pena. Ya esa persona tiene set en su mente lo que es, no va a cambiar de opinión. Pues mira, fuck it. Olvídate de eso. Definitivo. Vino con intenciones de algo. Usted desármelo como mejor usted pueda, sí. Pero sepa que usted como streamer tiene todas las herramientas para dejar ese chiste o ese intento de troleo en cero. Algunas veces yo soy la que los troleo de vuelta. O sea, si dice algo estúpido, yo mira, claro. Miren que este idiota, que retardo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta normal? Claro. Pero si no vale la pena, mejor ignorarle ya. Claro, eso es así. Punky, si pudieras seleccionar solamente un juego de todos los que tú has jugado, y podemos ampliar a franquicia, porque yo sé que un fan como tú se le va a hacer bien difícil esta pregunta. De que selecciones solamente un juego favorito, pues amplía franquicia favorita, no hay problema. Pero ¿cuál sería ese juego o franquicia favorita y por qué? Si te pones a pensar en tiempo, el tiempo que le he dedicado a una franquicia, podría decir Animal Crossing, porque desde he jugado todos los juegos de Animal Crossing y le he dado horas por un tubo y siete llaves. Okay. Pero también Smash. Es de esos juegos que desde que salió el primero en el 64, literal, mi familia haciendo reuniones familiares, ¿y dónde están los Valerie, los nenes, los primos y qué sé yo qué madre? Todos encerrados en un cuarto jugando Smash. So, maybe Smash o ese que está ahí que, obviamente esto es audio, pero Legend of Zelda me encanta. Zelda o Mario, es que es difícil, mano. Tú estás preguntando. Bueno, es una pregunta. Yo creo que esta pregunta sí se repite con todos nuestros invitados y yo creo que es una de las preguntas más difíciles. Difícil. Es difícil porque te puedo decir Pokémon, mano. Pokémon le he metido también horas por un tubo y siete llaves. Es difícil, mano. Es bien difícil yo decirte. Esto es, this is it. Esta es la franquicia, pero vamos a decirle Smash, porque Smash tiene un montón de franquicias metidas en uno, así que... Oye, y haciendo una breve pausa entonces, como estás diciendo esto de que eres jugadora de Smash, me parece que eres buena candidata a el torneo de Vivo, particularmente el día de Smash, que es el día de cierre de Vivo 2022. Eso va a ser domingo, esa competencia de Smash. Esto y va a ser abierta. Vamos a por primera vez, vamos a ampliar a 16 retadores. Así que si te interesa, déjanos saber para estar pendiente, ¿verdad? Y te damos más detalles. Va a practicar, esto, va a practicar. Porque si eres jugadora de Smash, esto, hello, métele. Van a haber premios. Hace tiempo que no me pongo a practicar Smash, pero sí, ¿cuándo es? No sabe, ya tiene fecha. Eso va a ser la primera semana de junio, creo que de junio 5 o junio 6 al otro domingo. De lunes a domingo va a ser esa competencia. Pues dale. Actually, cuando estaba en el grupo de Wisteria hicimos un torneo de Smash y yo gané primer lugar. Aunque no lo sé, con Pete. Me acuerdo que fue con Pete, pero no seguimos. Se supone que esa era como que la primera parte, el que ganaba pues iba para la segunda parte y no se siguió y pues se fue a la puta la competencia, pero esa parte la gané yo. No, ese torneo va a ser solamente de un día. Esto se va a arrancar relativamente temprano. Esto, después te doy todos los detalles. Estoy aprovechando, ¿verdad? Para dar el plug también para efectos del podcast, aunque lo hemos estado anunciando por las pasadas semanas y vamos a seguir porque esta entrevista se va a publicar. Estamos grabando hoy 4 de mayo. May the 4th be with you and with all. Pero esta entrevista entonces se va a estar publicando tan pronto como la semana próxima, el próximo martes. Esto, eso todavía es mitad de mayo. También, pero, me voy a poner a practicar. Vivo es la primera semana de junio. Vivo es la primera semana de junio. Así que eso viene espectacular. Hicimos el reveal el pasado domingo junto a Alex Nation en Sunday Kickstart. Ahí estaban todos los detalles de las fechas, los torneos, los revelamos poquito a poquito. Así que después te ves el archivo también y cualquier cosa me avisas porque mencionaste eso de Melee y de Super Smash. Esto y me interesa ver esas destrezas de Punky ahí, mire. Me va a dar una pela, una salsa. ¿Qué va a ser? No, pero quizás dale. La sorpresa de la noche, quién sabe. ¿Te imaginas? No. Pues brutal. dale, apúntame ahí. Mira, esto, mencionaste que abriste cuenta de Justin TV, bien al principio, comentaste un poquito, ¿verdad?, de tus interacciones en redes sociales, en foros, etcétera, pero particularmente en términos de crear contenido audiovisual, entiéndase streams o videos un poquito más editados, tal vez para YouTube, para otras plataformas, etcétera, ¿qué te motivó a hacer streams o ese tipo de contenido? Mano, cuando yo empecé, que yo me acuerdo, yo hice par de videitos de reviews en YouTube hace mucho tiempo atrás también. Yo digo que mi inspiración eran mis amistades en aquel entonces, que también eran reviewers, que hacían videos y hacían contenido para la página aquella, y ellos como que me decían, mano, tú debes hacer algo de ponte a escribir y ponte a hacer el video y qué sé yo qué madre. Y para eso también yo estaba en la universidad, que estaba estudiando producción de televisión y animación, y pues como que ahí fue que empecé como que dip my fingers en el agua y empecé ahí a crear cositas, pero no sé, después como que no encontraba el tiempo para seguirlo. Así que cuando lo hacía eran como que momentos random, que tenía tiempo para editar videos y hacer cosas, pues lo hacía. Pero sí, después cuando se fue un poquito más a fondo fue cuando estaba en Criticólogos, que realmente yo no era la que editaba casi todos los videos, lo editaba otra persona, así que ya sea el contenido, ustedes lo editan. Ok. y en esa misma línea, eso es lo que te motivó en un principio, ¿qué te motiva a seguir? ¿Qué te motiva a continuar generando este tipo de contenido de stream? Es divertido, mano. No sé, poderles compartir las estupideces que me gustan a mí, las chucherías, por decirlo así, que me gustan, los videojuegos y cosas nerdas. me gusta compartir lo que me gusta, y yo tengo mucho conocimiento en mi cabeza que no uso para nada, así que hay que usarlo para algo. Some useless knowledge. Que está goofy a compartir. Yeah, sí, y en verdad, cada vez que streameo es relajante. Es como, después de estar un día con mucho estrés, con mucha cosa, pues sentarse y streamear algo que te gusta, aunque nadie te esté viendo, en verdad, es todavía entretenido para ti. Y si alguien lo quiere ver después en YouTube, pues está ahí en YouTube, pero realmente para eso lo hago, para divertirme. No, nice. Yeah. Nice. Esto, en términos de que te estén viendo o no te estén viendo, hay muchas veces que obviamente cuando está comenzando un canal, cuando está arrancando esto, una plataforma como en Twitch, por ejemplo, uh-huh, y estás dedicándole tiempo a eso, es como todo, es un proceso, va a tomar tiempo, van a haber unos días que son un poquito más fluidos que otros en términos de el flujo de viewers, me refiero. Sí. Esto, que van a entrar, van a interaccionar más, van a interaccionar menos, depende de los días. Esto, hay varios truquitos que obviamente ya pues tú vas observando, te vas dando cuenta. Ustedes yo creo que están muy bien estructurados en términos de tener ciertos días de streaming, ciertas personas correspondientes a ciertos días, muy similar a lo que nosotros hacemos aquí en Nivel Escondido. Esto, son una plataforma similar a nosotros en ese aspecto de que son múltiples streamers bajo la misma sombrilla de RSA Gaming Puerto Rico, lo cual es super cool. A mí me encanta ese concepto. Esto, y verlo en otras comunidades también, porque es refrescante, tú me entiendes, algo como que, mira, si a mí ese tipo pelú y barbú que está los jueves en el escondido me cae mal, pero el gordito me cae bien, pues yo lo veo los miércoles y los lunes, o el tipo ese de espejuelo, que dice, pues yo mejor veo a Gatones, entonces, tú me entiendes, nos organizamos así mejor, y la gente también, pues tiene como que variedad en ese aspecto. Ustedes también hacen eso, Cultura Secuencial también, con Guacho, tiene ese tipo de approach que tiene un montón de gente, un equipo de trabajo, ¿verdad? Que como que, pues, es más nice y más nítido en el sentido, incluso hasta de descansar uno, porque no todo el tiempo estás detrás del lente, tú puedes entonces disfrutar en el chat, tú puedes hacer otras cositas, siempre, ¿verdad? Pendiente de la plataforma, pero haciendo otras cosas, eso está cool. Sí, no, y hablando de eso, o sea, han habido momentos que yo me imagino que a ti te ha pasado y a otro de los muchachos, que el burnout que uno siente cuando uno está creando contenido online se nota, y algunas veces yo me siento como que, ay, no quiero hacer nada, no quiero streamear, ay, no, lo que quiero es tirarme en la cama y dormir, ver películas y qué sé yo. Y eso pasa, es normal, pero yo digo que lo que es importante es la consistencia, que aunque no te sientas en el mood, trata de hacer algo, aunque sea poquito, haces un live pequeño y lo sigues, porque maybe eso es lo que te va a subir el ánimo y te va a inspirar a seguir. Y también yo digo que tener un equipo es mejor que estar uno solo, porque por mucho tiempo pues yo hacía los reviews sola, yo no tenía a nadie, y llega un momento como que la motivación como que se te va yendo. Pero cuando tú estás con un equipo que tiene gente que te está vaqueando, que te está diciendo, no, sigue esto, te da idea y qué sé yo, pues como que es diferente. Y actually, cuando empecé a hacer gaming, mucha gente me decía como que, pero es que no, todos los días hacen algo diferente, hay alguien diferente, como que no vas a tener gente, como que va a estar todos los días viéndolo. Y yo, no importa, cada persona tiene su gente que le gusta y claro. That's it. Pero al principio, y por eso a mí me alegró y me sorprendió que el Nivel Escondido existiera, porque era más o menos el mismo concepto que teníamos, pero ustedes lo prueban, que funciona, que es un concepto que la gente le gusta, que si no tienes que ver los live todos los días, o sea, si te gusta a alguien, lo ves, y después lo ves al otro día, o como te dé la gana. Sí, hay contenido variado, nosotros jugamos lo que nos gusta, tú sabes, como que eso también es importante, uno jugar lo que a uno le gusta. Si a ti no te gusta un juego, se te va a notar. Si estás jugando Call of Duty nada más que para jalar gente para que te vea y no te gusta Call of Duty, se te va a notar. Y la gente que dice que te va a ver porque estás jugando Call of Duty, no te va a ver nada. O sea, tú juegas lo que tú disfrutas. No se va a sentir motivada para seguir viéndolo, exacto. Esto es de una. Dos cosas te tengo que preguntar en relación a esta mini conversación que hemos tenido ahora mismo. Esto antes de moverme a la próxima pregunta. Okay. La primera, mencionaste así rapidito que cuando estabas estudiaste animación. ¿Animación as in maestra de ceremonia o animación as in voy animation, a animar anime, caricaturas o...? Yeah. ¿Sí? Pues, ¿ese tipo de animación? Sí, animación de caricaturas y eso. A mí siempre me ha gustado los muñequitos desde pequeña y pues quería como que irme más adentro de cómo se crean las caricaturas. Y pues cogí, pero fue una clase solamente, porque Sagrado en aquel entonces, no sé si ahora han añadido clases, pero lo que tenían era esa clase solamente. Okay. Y pues aprendí a hacer la animación tradicional, Claymation, y en aquel entonces, Flash, pero Flash, pero eso ya nadie usa Flash ya. Como ajá, que, pero tienes whatever. El conocimiento, I mean, como sí, quieras, sí, y la sí. experiencia. Ya, es divertido. Sí, a mí me gustó mucho, mi trabajo final fue con juguetes, actually. Un montón de juguetes que tenía. Tenía que ser a Chun-Li, tenía que ser muñecos de los Backstreet Boys. Tipo Robot Chicken. Literal, era como Robot Chicken. Literal. Brutal. Yeah. Brutal. ¿Ha hecho algún tipo de contenido adicional en esa misma línea? ¿Y o has pensado hacerlo en el futuro y mezclarlo con Raíces Gaming Puerto Rico? Fíjate, no lo he pensado. Hice un review, pero fue para mi página personal en Facebook, donde hice una mini animación con Lego, porque fue de la película de Lego Movie, pues hice una mini animación con Lego, pero nunca, fíjate, debería... Porque aquí, mano, idea millonaria, here's the pitch. Imagínate a tres figuritas de Link, tres versiones diferentes, esto en un cortometraje, tal vez 30 segundos, 45 segundos, hablando de Elden Ring y de lo diferente que es de Hyrule, y como que bochinchando, pero que en ese estilito de animación, y que a lo último tengan que correr porque viene una figura, qué sé yo, la pueden montar tipo Lord of the Rings, esto que es similar a lo que se ve en este Elden Ring, detrás de ellos, y como que continuará, y ya, págate el sello de Rey. You died ahí. Exactamente. Algo en esa línea. Fíjate, no suena mal idea, déjame ver. Ahí está, mira, no es por nada, pero aquí en Nivel Escondido nosotros nos escuchan y nos snipean las ideas, so, eso es para ti, cógela y corre con ella. No, te doy royalty. Sí. No, para nada, esa es tuya. Lo que me da miedo es que alguien le escuche y lo haga antes que ustedes. ¿Te acuerdas el gimmick que hicimos los otros días de que está jugando Elden Ring y de momento, Kuno, donde mejor se compra? Oh my freaking god, me encantó. Yo vi eso y yo, eso es genius. Pues, sabrás que como que I guess 4 días después, Alex me envía al chat de trabajo ¡Gio! Y un montón de signos de exclamación, y me envió un enlace. Yo lo abro y es una página estadounidense con algo similar. Obviamente no era Econo el anuncio, era un anuncio de un restaurante, pero algo muy similar. Y al final, también una muerte. You died. Oh. Vacilándose el mismo concepto. Yo no sé si tú llegas a ver que yo les escribí, imagínense esto, pero con el anuncio con lo de Sam, lo vi, sí. Con lo de Solo en Sam Clubs. Las bolsas de... Yo no me acuerdo qué bolsas eran, yo no sé si eran... yo no me acuerdo, yo no sé que hablaban como que enredados, como que no se les entendía a los luchadores que estaban hablando, y era todo en Sims Club. ¿Te imaginas que te aparezca ese anuncio y no? Ojito con eso, pero nada, ojalá y lo saques, ¿verdad? Y comiences a trabajarlo. Obviamente, la otra pregunta es, ¿cuándo llegan los Power Rangers de Raíces Gaming Puerto Rico? ¿Cuándo se juntan todos ustedes? ¿Cuál es la piedra filosofal que los convocó a todos? Y fue como que por sus poderes reunidos, yo soy Raíces Gaming Puerto Rico. Fue en el 2019 fue que fundamos Raíces Gaming. Okay. Y fue, se puede decir, como fundado, nacido de frustraciones que todos teníamos. Porque nosotros estábamos en otra página anterior a hacer... Todos éramos panas, nos conocíamos de otra página. Y pues en plena frustración de que we need to get out, tenemos que hacer algo nosotros y que sea de nosotros y que poder disfrutarlo otra vez, porque no estábamos disfrutando lo que estábamos haciendo. Conozco el feeling way too well. Exacto, cuando uno está en una agrupación... Bien, Backstreet Boys, no, pero si está en un boy band, un K-pop, no te sientes como que lo que estás haciendo vale la pena, o que te tomen en cuenta, o que te están tratando como que no te mereces lo que, como te están tratando, es mejor, ¿sabes qué? Get out. Eso es como una relación tóxica. Yep. Es mejor irse, y eso fue lo que hicimos. Nosotros vámonos de ahí, vamos a reunirnos un día, y pues un día todos se reunieron en mi casa, vamos a sentarnos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar el nombre. Y pues me acuerdo, yo no me acuerdo si ese mismo año fue que salió Ready Player One. Y no sé por qué caramba se me quedó eso en la cabeza, Ready Player One. Y yo, espérate, Ready Set Go, Ready Set Gaming, Ready Set Gaming, ahí está, ding, ding, ding, ding. Y pues todos dijimos, okay, okay, me gusta ese nombre, vamos. Y pues fue un día en mi casa, yo creo que fue como que el día después de, sí, fue el día después de Reyes, del Día de Reyes. Nos reunimos y decidimos lo que queríamos hacer, buscamos las páginas, las creamos, hicimos Twitter, Facebook, Instagram, hicimos todo y dijimos, de aquí fue, vamos a seguirlo por aquí y de ahí hemos seguido y nos hemos quedado. Pero ustedes eran panas ya, exacto, como sí, que ya se conocían, se conocían de otro concepto anterior y simplemente fue como que se dieron cuenta que había tal vez más afinidad entre ustedes, más sync, ¿verdad? Para lo que querían hacer y trabajaron este concepto entonces. Sí, como que queremos como que move on y hacer algo que sea algo que nos gusta a nosotros y no hacer algo que le guste a alguien más y pues tener que hacerlo obligado y que no, tú sabes, que no funcione tan bien. Y actually, I mean, Ian es mi sobrino, by the way. De ahí es que yo lo conozco. Y pues los demás los conozco del otro grupo que estábamos y desde entonces hemos sido todos panas. Alright, pues entonces definitivamente eso es más que motivación, okay, para seguir y se formaron entonces ahí los Power Rangers de Razer Gaming, ya traían, ¿verdad?, conocimiento, estaban ya compenetrados, tenían como que una misión, una visión común. Había química y lo trabajaron por ahí y obviamente se percibe con el contenido que ustedes hacen, hay veces que hacen contenido juntos, hay veces que han hecho videitos, ¿verdad? Y fotos que se ven que la están pasando brutal en grupo. Eso está súper cool. Algo que nosotros no tenemos aquí a nivel escondido, de hecho. Claro, sí, porque ustedes están todos regados. Gatorejo está en Minnesota, yo estoy en Texas, Mash y Alex están en Puerto Rico, Mash es de Carolina, Alex es de Coamo, entonces es como que all over the place. Los muchachos sí han compartido los tres juntos. Yo al único que conozco del grupo fue a Mash, y de manera incidental, porque fue que fui a Puerto Rico a la grabación de mi hermanito, y fui a conocer un grupo de streamers con el que colaboraba antes, y Mash pudo llegar allá. Entonces, pues fue como que, ¡ah, qué nítido! Porque ahí yo colaboraba con Nivel Escondido. Por un montón de tiempo yo trabajé tras bastidores. Nos unió como que Extra Life y toda la cosa, pero el trabajo en Nivel Escondido fue tras bastidores. Eventualmente, entonces, los muchachos me ofrecen como que, mira, nos gusta lo que estás haciendo, te gustaría ser parte de Full Blast del podcast y toda la cosa. Ya van, creo que 6 años, 6, 7 años, algo así. Que yo llevo siendo parte de Nivel Escondido y ya vamos para 10 del podcast. estamos ahí. Pero no nos conocemos, yo no conozco a Gato en persona, yo no conozco a Alex en persona. Cuando esta reunión se dé, yo digo que no es lo mismo tú conocer a alguien, que sea qué madre, pero cuando tú conoces una amistad en el internet y que lleva mucho tiempo y que hay química y que juegan y que vacilan y de momento se pueden conocer en la vida real, es como que un momento mágico, yo digo. Es como que, I freaking love it. Así que yo sé que algún día eso va a pasar en Nivel Escondido. I'm looking forward, probablemente en Nivel Escondido con... o en el Bacalao Con, todavía no sabemos cuál de los dos es que se va a llamar, pero... Bacalao Con, eso me gusta. Mira, cuéntame, ¿cómo tú comparas? Ahorita mencionaste un poquito acerca de tu experiencia en Facebook y comentaste algo del algoritmo, pero entrando un poquito más en esa pregunta o en esa línea, ¿cómo tú comparas tu experiencia de streaming en otras plataformas, quizás fuera de Facebook incluso, o con Facebook nada más si te quieres enfocar en eso, con tu experiencia en Twitch? Facebook, yo digo, cuando nosotros empezamos ahí, era totalmente diferente de cómo está ahora. Y conozco bastantes streamers que empezaron en Facebook y se terminaron moviendo a Twitch por eso mismo. Porque al principio, tú veías que había viewers, algunas veces podíamos tener más de 100 personas viéndonos y ver la interacción de la gente, pero la interacción de la gente es casi, tú tenías que empujarlo, tenías como que preguntarle de cosas a la gente para que te escribieran y eso. Siempre fue así, que tú tenías que que sacarle las palabras a la gente para que escribieran algo y te saludaran. En Twitch, yo no sé si es porque la comunidad de gaming es más concentrada en Twitch, pues la interacción es mucho más fácil. No es como que tienes que obligar a la gente que te escriba. y no sentirte solo jugando. Sí. So que en eso yo digo que Facebook no está ahí. No, todavía le falta bastante para que llegue a lo que Twitch ha logrado en más de 10 años que lleva Twitch. O sea, Twitch sí. lleva una eternidad. So, yo, por eso me gusta más Twitch, por el mero hecho que se siente como un healthy community, se siente la comunidad. En sí. Facebook no se siente comunidad, aunque tengas, aunque puedas hacer un Facebook page, puedas hacer un Facebook group, puedas hacer 20,000 cosas, pero no se siente. Te sientes como que aislado del mundo porque hay mucho boomer allí. Así que. Sí, de momento uno se siente como que tal vez en Facebook te va a estar okay. viendo tu familia, tu tía, literal. Tu mamá, tus primos, tus tías, tus abuelos, como que, okay, gracias por el apoyo, sí. pero realmente quizás no es el demográfico que tú quieres llegarle, ¿verdad? Con tu contenido. Y hay gente que, o sea, hay mucha gente que está exitosamente trabajando en Facebook, que Facebook tiene más, tiene como más, ¿cómo se puede decir? Más fácil, por decirle, si se supone, más fácil para hacer profit sí. y ver como que movimiento que en otras páginas, pero ¿sabes qué? No vale la pena, Facebook no... El movimiento es ficticio, el movimiento es ficticio. No es ficticio, es que son truqueros, porque ¿sí? si tú quieres movimiento en tu página, ahora tú tienes que pagar por ad. Uh-huh. Si tú quieres que la gente llegue a tu página, tienes que pagarlo, o sea que si estás recibiendo algo de dinero en Facebook, lo tienes que gastar como quiera en Facebook. Exacto, es un perfect circle, es algo que tú ves, por eso digo que es artificial, en términos de que tú ves, por ejemplo, yeah. tú subes un video en Facebook, y en Facebook te va, puede ser que ese video llegue a 5,000 views. Ahora, cuando tú abres como tal el analytic de ese video, de esos 5,000 views, solamente puede ser que hayan 30 que hayan visto el video completo. Lo otro está yeah. distribuido en segundos, minutos, brackets mm-hmm. de media hora, o sea, intervalos. Y sí, tú vas no. a ver y que eso realmente no es engagement. Eso entonces, no es engagement y tú lo notas en los comentarios, tú no recibes comentarios, pues, exacto. ¿qué caramba está pasando aquí? Pues no funciona. En Twitch se puede decir que tú ves los analíticos de Twitch y los ves un poquito más bajitos que en Facebook, uh-huh, uh-huh. pero en Twitch recibes más engagement por ahora. Porque tienes hate por ahora. Por ahora, ¿verdad? ¿Ya? Con la fórmula de Twitch, lo que tú ves es realmente el view count verdadero. De la gente que te consumió constantemente. También te dice cuántos active chatters tú tuviste. Uh-huh. Te da un pico de views. O sea, sí te cuenta el sí. casual viewing, pero te va a dar una data un poquito más real en términos exacto. de quién te consume y quién no. Si me porque si no, que... tú tienes otras ideas y tú dices, ¡acho, estoy matando con estos videos de Facebook! Mira, sí, sí. Exacto, si me dices que tienes 30 views en Twitch, ¿sabes qué? Fuck yeah, olvídate, eso es algo, yo sé que eso gente sí. son viewers. Sí. Si tú lo ves, si tienes 200 views en Facebook, no vale, no significa absolutamente nada. Y en un momento dado tuvimos problemas en Twitch con los bots, que eso también... Pero eso ya... No deja de preocupar, ¿verdad? Y no deja de pasar, no es que Twitch sea una plataforma perfecta, pero yeah. para efectos de la creación de contenido, tú entiendes, concuerdas con el hecho de que es pues de lo mejorcito que hay ahora mismo versus Facebook, tal vez, o versus YouTube Gaming. O... No, YouTube Gaming, yo digo que tú tienes que tener un fanbase bien brutal para ser exitoso en YouTube Gaming. Pienso okay. yo, si tú eres una persona que vas a empezar from scratch en YouTube, es bien difícil que la gente te tome en cuenta, al menos que tengas un freaking stroke of luck y ajá. te fuiste viral y pues la gente empezó, vamos a ver esta página, pero es más, yo digo que todavía YouTube, aunque es bueno para videos, pero para streamers no es tan, hasta yo creo que vi a Dr. Disrespect tuiteando los otros días que él le dio un follow a YouTube creators porque no apoyan a sus creators de streamings, ajá. o sea, no, Twitch yo creo que tiene aunque tiene sus faltas, obviamente, no son perfectos, pero tienen la estructura un poquito mejor hecha y más afiladita porque lleva mucho tiempo más haciendo esto que los demás. Claro, y veo que Razer Gaming tiene presencia en múltiples redes sociales, yes. esto al igual que a Nivel Escondido, uh-huh. Le sacan el jugo entonces a Facebook haciendo qué cosa, en YouTube hacen qué, en Twitter hacen qué, pues, háblame un poquito de eso. Pues por ahora... Porque no es lo mismo en todas las plataformas. No, YouTube ahora mismo lo que estamos utilizando es que si nos vamos live, pues damos promoción. Mira, nos vamos live con esto y qué sé yo. Si vemos algún trailer tripioso que se vea brutal, vamos a le damos share en Facebook. O sea que más o menos estamos usando Facebook más como noticias, meme. Yo pongo muchos memes allí. Anuncios de cuando te vas live también, porque yo lo pongo cada rato. Pongo fotos. Si estamos en... Cuando estuvimos en Comic-Con, pues hemos estado posteando las fotos que tenemos. Literal, hoy le preguntaba a Betu, que es el que fue el fotógrafo de nosotros en la convención. Tenemos cientos de fotos. Que yo le pregunté, ¿cuántas fotos te falta? Y me dice, tengo 17 gigas en fotos. Y yo, anda pa'l carajo. Yo, ok, vamos a editarla, tranquilo, vamos, dame un ponchecito, yo te ayudo, porque son un montón de cosas. Y tenemos los paneles, tenemos varios paneles que grabamos y tenemos un par de cosas, ¿verdad? Vamos ahí poco a poco. Yo digo que ahora que la pandemia está como que poco a poco se está normalizando la cosa, pues estamos tratando de hacer más cosas presenciales que antes, porque al principio nosotros teníamos, por lo menos tratábamos de una vez al mes encontrarnos y hacer live juntos y hacer cosas o invitar a alguien para que estén los live con nosotros presencial, pero pandemia pasó y pues todo se fue a la porra y es como que sí. Poco a poco vamos a tratar de volver a esas también. Nice, okay. Qué bufiao. So, yo tenía por ahí apuntado en mis notas hablar un poquito del PRSC, obviamente, ya lo mencionaste, so let's go right there. Tú fuiste parte esencial de mantener a la comunidad geek en Puerto Rico, a los Geek Ricans, debidamente informada. Eras parte del podcast oficial del Puerto Rico Comic Con. Esto, también estuviste en Puerto Rico Comic Con. Háblanos overall de tu experiencia con esto. ¿Habías trabajado antes con Puerto Rico Comic Con? ¿Fue la primera vez que trabajaste? Háblame un poco de Puerto Rico Comic Con desde tu perspectiva. Ok, pues Puerto Rico Comic Con, yo empecé yendo a las convenciones como fan, ¿me entiendes? Fan de todo lo que ellos daban, de los invitados y de todo lo demás. Y fui varias veces, he ido más varias veces más como prensa que como más ninguna cosa. Y como exhibidora fui un año. Pero nunca había estado trabajando directamente como decir la staff, como guest. Staff. Ajá. Mi tag era de guest. O sea, yo estaba como guest de Puerto Rico Comic Con. Y fue una experiencia bien... Es otra cosa. No sé cómo explicarlo para decir que fue fucking epic. Sino decir que fue porque es otra cosa tratar de estar corriendo y buscar cómo entrevistar a los guests o hacer cosas, tomar fotos con los cosplayers. Y esta vez no pude hacer tanto de interactuar con la gente, de estar con los cosplayers y visitar las tienditas y todo eso, pero me fui más tras bastidores y pude hacer otras cosas y otras experiencias que en mi vida yo pensaba que iba a hacer y me encantó, en verdad. Fue mágico. Qué brutal. Yo estoy loco por poder ir a Puerto Rico en un tiempo, o sea, que coincida. Cuidado si voy a tener que ir como que específicamente a Puerto Rico Comic Con y después virar para acá. Porque es algo que me llama la atención, particularmente el de Puerto Rico. O sea, aquí en Estados Unidos yo tuve la oportunidad de ir a un con un poco más pequeño en preparación al grande que hacen acá, pero ese día estaba Steven Amell firmando autógrafos y conseguimos un autógrafo para Extra Life de una figurita de Arrow. Y entonces él la firmó y entonces la envié para Puerto Rico para que la rifaran, y de igual manera conseguí una de Aquaman. Es verdad que el Aquaman que conseguí era rubio y de ojos azules, pero en Puerto Rico la firmó Jason Momoa, que también entonces pues se fue con motivo de ayudar, ¿verdad?, a la Fundación de Niños San Juan de Puerto Rico el año que él estuvo allá. Y es algo que me llamó la atención. Esto fue, literal, fue la misma semana que anunció Aquaman, él estaba aquí en Puerto Rico. Exacto. Que, by the way, historia interesante. Yo tengo, me consiguieron, yo no me acuerdo quién fue el que me consiguió, pero fue por Rafi. Me consiguió una foto autografiada de Momoa porque yo no pude, yo estuve corriendo como prensa. Y esa foto que está vestido de Khal Drogo, yo la tengo en la gaveta de mi carro. Y nunca le he sacado de ahí. O sea que yo digo... Está bendecido tu carro. Mi carro está bendecido por Jason Momoa. Firmado por él. Y me dice, pero ¿por qué tú tienes eso ahí? Tiene que estar doblado. Y yo, sí, la foto está doblada, pero ¿sabes qué? Las abuelitas tienen el divino niño, tienen la virgencita, tienen cosas. Y yo tengo Jason Momoa en mi carro y es el que me protege. ¿Algún problema con esto? No me importa Tanca que esté doblado. Santo drogo, mira, vete mal. Santo drogo, santo drogo. O sea, yo amo a Momoa, pero yo he ido a muchas convenciones en Estados Unidos, en pequeñas y grandes, o sea, a Megacon he ido varias veces, y la de Puerto Rico Comic Con, mano, yo sé que es Puerto Rico, es pequeño, pero le hace la liga, o sea, tú ves el tipo de convención que se hizo aquí, o sea, los cosplayers, freaking talento espectacular, o sea, bello, o sea, cosas que yo me quedaba algunas veces como que, ¿what? O sea, hermoso, o sea, los artistas que van en de exponer su arte local y todo eso, me encanta. Y los guests, o sea, tenía a Kevin Smith este año. Sí, que sí, yo sí, todavía sí. Estoy, y blew my mind. Que pude disfrutar el foro de él. Alguien lo publicó, ahora no preciso quién fue. Lo vi por YouTube. El audio estaba medio malito, que eso quizás es algo que el Puerto Rico Comic Con pudiera trabajar en años posteriores, cuando trabaja en el audio de la persona allá, ¿sabes? Como que en el micrófono, que le conecten un recording device, si la persona da permiso, para que pueda entonces, después se sinque el audio con el que esté grabando video, sí, oficial, pero ¿entiendes? No estoy segura, yo creo que Comic Con como tal no grabó audio oficial. Los videos que vas a ver son de gente que estuvo de prensa allí. Nosotros grabamos el panel completo de Kevin Smith, que pudo haber sido que lo viste de allí a mismo. A lo mejor fue el de ustedes, ajá. Sí, yo no me acuerdo, no sé ni de dónde lo vi. Sí, pero nosotros lo grabamos completo. Y fue ese, y todavía no lo he visto porque es que no sé ni cómo verme. No me gusta como que yo misma verme. Pero el de Mark Shepard para mí fue extremadamente emotivo porque yo amo a Mark Shepard. Desde freaking Firefly, Battlestar Galactica, o sea, él ha estado en tantas cosas. Ahora está en Doom Patrol, que es excelente serie si no lo han visto, que está en HBO Max. Y entrevistarlo a él fue como entrevistar a mí. Él es Crowley en Supernatural, era como entrevistar a Crowley en la vida real. Fue una experiencia bien interesante. Qué brutal que pudiste disfrutar eso, desde la perspectiva de guest, de entrevistadora, de tras bastidores. Obviamente tenías trato VIP. Esto, sí, pero fue bien, fue trabajo, o sea, era trabajo por un tubice de ave, pero... Fue bien fun. Pero el proceso también, porque eras parte del podcast que se trabajaba pues prácticamente... Todavía estamos en... Si no semanal, era por lo menos una vez al mes, en un momento dado. Nosotros lo hacemos una vez a la semana, aunque estamos ahora mismo tomándonos un break después de Comic-Con, el día después de Comic-Con hicimos un podcast que estuvimos, yo creo que casi estábamos los tres llorando como tres zánganos, porque estábamos todavía procesando lo que habíamos vivido. Sí, yo se lo escuché. muy bueno. Pero ahora nos estamos tomando un break hasta que empiece Obi-Wan Kenobi, y ahí vamos a volver otra vez al podcast, que es todos los lunes a las 7 en Puerto Rico Comic-Con, en Facebook, en Twitch, en YouTube también. YouTube. Es un multicast. Es un multicast. Excelente. So, ahí nos diste algunas anécdotas, ¿verdad? De Puerto Rico Comic Con, de tu experiencia, etcétera. Pero moviéndonos con ese mismo hype, o tal vez algo negativo, tu respuesta, ¿verdad? ¿Alguna anécdota de algo memorable, en positivo o negativo, que tú hayas pasado en vivo y que quieras compartir con nosotros? En Comic Con. Más bien creando contenido como tal, como que puede ser en el podcast de Puerto Rico Comic Con, Reise Gaming Puerto Rico, pero ya desde la perspectiva de tú estando haciendo streaming, si has pasado alguna anécdota como que memorable que quieras compartir con nosotros. Mano, me acuerdo que hubo una convención que fue Epicon, que fue en Canóvana, y uno de los invitados fue Daniel Pesina, que es Johnny Cage, Sub-Zero, de los primeros dos juegos de Mortal Kombat. El personaje, el muñeco con quien tú juegas, pues es él. Él es Johnny Cage. Y pues me acuerdo que a última hora me dijeron, mira, ¿quieres subir en tarima? Vamos a hacer un panel con Pesina, para que estés ahí haciendo preguntas y te pongas a jugar el Mortal Kombat mientras haces preguntas. Okay. Y yo juego fatal Mortal Kombat, o sea, yo soy malísima. tanto los moves, especialmente, obviamente, cuando yo era pequeña, cuando salió Mortal Kombat, así que a mí no me dejaban jugar porque ese juego era muy violento, aunque yo lo veía, pero no podía jugarlo, que no hace sentido. Pero anyway, me pusieron a jugar y a mí me estaban dando esta salsa. Y decía, yo no puedo, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo no sé si eso está, yo no sé si alguien lo grabó, pero yo espero que nadie lo haya grabado. Y yo no, yo me quiero enfocar más en hablar con Pesina, con Johnny Cage, que el tipo está, es excelente. Ese tipo es, él es mexicano, es mitad mexicano, pero es como si fuera puertorriqueño, ya le familia. Súper cool, súper cool. Uno de esos tíos, uno de esos tíos que... Tiene habilidades escondidas y tú en un cumpleaños de momento entretienes a todo el mundo. Literal, nosotros nos fuimos a chinchorrear con él el día antes de la convención. El tipo es super cool, en verdad. Eso puedo decir, y que ahora en Comic Con, yo estaba todavía como en estado catatónico cuando vi a Mark Shepard, que vino a donde mí, serio, como si me fuera a matar, y me dice, le dice, mira, ella es la que te va a entrevistar, y me dice, good luck. Y yo como que aguantando, pues aguantando el la fan dentro de ti. No, yo, pero la forma que él me lo dijo bien serio, good luck. Yo, me va a matar aquí, me chavé. Thank you. No, y eso, como que después me decía go now, y yo como que hey, voy. Tiene infolas de director, entonces. Pero era todo por vacilar. Después era una chulería, en verdad, un amor. Sí, para romper el hielo. Sí. So, en la línea de streaming, otra vez, dentro de todo, ¿qué es lo más que a ti te gusta de hacer streams? ¿Qué es lo más que tú te disfrutas de generar este tipo de contenido, de subir en vivo en Twitch? Comentaste algo de que sentías que era como terapia al principio, te adelantaste un poquito a esto, pero, you know, ves la conversación, no te iba a interrumpir. Yeah. Pero elabora un poquito en cuanto a eso de qué es lo que te gusta de hacer streaming. Es que es divertido. Yo he podido hacer lives sola, que me lo disfruto y veo que la gente comenta y pues yo les comento para atrás y vacilamos así en el chat. Y también lo he hecho con gente conmigo, que es otra dinámica, son diferentes dinámicas. O cuando estoy jugando Dead by Daylight, que lo juego con mis amistades y pues... Esta que está aquí, yo no soy buena, no me gustan los juegos de horror, y Dead by Daylight es el único juego de horror que yo le meto ahora, yo no sé ni cuántas horas le he metido a Dead by Daylight. Me encanta, aunque me asusto todavía y grito como una zángana, y pues, no sé, ese vacilón es como, te sacas todos los estreses del día y es como que te enfocas en eso y gritas y vacilas y esa adrenalina que uno hace, que uno tiene cuando estás haciendo live y está pasando algo súper emocionante, pues como es satisfactorio, en verdad. Me gusta, es divertido. Aunque me asuste. Nice. Ey, estás tomando riesgos ahí, y si no lo disfrutaras, pues no es algo que harías. No sé si has jugado Dead by Daylight, pero ese juego a mí me da un estrés algunas veces, o sea. Yo lo he visto, ese juego no es para mí. Tiene algo que, you know, no sé ni qué es, porque a mí me gustan los juegos así, like, de terror, de que tenga zombies, de que whatever, pero es como que la idea de estar encerrado con unos tasks nada más para salir no me es appealing. Yo puedo verlo en otros streamers, ¿verdad? Y disfrutarme el contenido, sobre todo si los puedo asustar también mientras lo están jugando. Mira. Tirarle un gritito o algo. Mira. Saludito a Bring Me. No. Zombie. Hay un grito que hace como que. Ese macho pica la guija. Pero mira, como un pase perico. Hace... Y después dice, diablo. Me cago en el anónimo. Porque yo siempre lo tiro anónimo nada más que para joder. Igual a Jonan. Jonan 777. Ay, sí, le tiro el tiro. Oh my God, lo vi ayer. ¡Ay, puñeta! ¡Anónimo! ¡Me cago en 10! Le he volcado el camión como 4 veces. Entonces, que el guía, como que sí, Truck Simulator y todo eso. Y lo tiro anónimo. ¡Anónimo! ¡No hagas eso! ¡Yo estoy guiando aquí! ¡Anónimo, te estamos esperando! ¿Tú fuiste el que le hiciste ayer? No, ayer no lo vi. Porque ayer él estaba jugando Grand Theft Auto. Ajá. Y alguien se lo hizo. Y él brincó como un zángano. ¡Ay, Dios mío! Él brinca. Y él mismo, el que pone. Lo que pasa es que él no ha encontrado la manera de bajarle el volumen a eso. Anyways, tendría que ponerlo demasiado muy bajito, para que no se asuste, porque el punto es como que un pa y, you know, y no, se queja y todo, pero como le gusta brincar con el tirito. Mira, es que eso es lo que hace el live, que te asustas, de verdad. mira, los otros días yo estuve jugando Dead by Daylight y creo que fue Nemesis de Resident Evil. O sea, yo salvando a Cali, que estaba tirado al piso, lo ayudo para poder ser, para irnos corriendo, y el tipo me da, antes de yo irme, yo me estaba arrastrando mientras el tipo me miraba, y yo decía, en cualquier momento él me va a coger y me va a matar, uh-huh, o me va a dejar ir, y se estaba acabando el tiempo, o sea, que si se iba a cero, yo me iba a morir, como sí, quiera. Estaba jugando, o sea, contigo, estaba jugando contigo. Mira, yo, mi gritadera que yo tenía y mi nerviosismo era real, yo no estaba vacilando, yo estaba realmente totalmente nerviosa, mi pulso es más de 100, 120 por ahí. Yo, hiciste cardio. Literal, tú buscas mi Fitbit y yo estaba haciendo cardio ese día. Ay, yo estaba buceando, estaba haciendo doggy paro en la piscina. Yo, de ese juego así, fíjate, ahora haciendo memoria, esto, yo llegué a jugar el de Jason. Yo creo que el de Jason lo dieron gratis, o algo pasó, había un esto que lo jugué, y en varias ocasiones con Gatorejo, porque Gato es fanático de Jason. A Gato le gusta, que yo sepa, le encanta Batman, y es fanático también de Jason. Es como que sus dos staples de cosas que él colecciona, whatever. So, le regalé el juego antes de que fuera gratis. De hecho, si no me equivoco, fue físico que se lo regalé. Okay. Esto, y él lo estuvo estrenando un Halloween. Y estuvimos disfrutando un octubre, estuvimos disfrutando de ese juego par de meses, y para ese tiempo creo que yo también lo descargué o no sé qué pasó. El caso es que ese lo jugué y es muy similar a Dead by Daylight. Es lo mismo. Sí, con el mismo. Pana está gufiado. Si tú tienes, ¿verdad?, un grupito, un corillito, está nice. Y ustedes tienen su crew de jugarlo. Sí, so. Sí, porque Dead by Daylight, si tú lo juegas, yo lo he jugado sola, pero no es lo mismo. No te puedes poner de acuerdo con los demás, decir, mira, voy a hacer esta máquina, entreten al killer, yo hago la máquina, entretenlo, vamos a hacer esto. No es la misma cosa, no es como que la misma dinámica. Mientras si tú estás con alguien, pues nos ponemos de acuerdo, ok, mira, ahí está el killer, vamos a escondernos aquí. No te metas en el closet, que puede abrir el closet, y hacemos como que nuestras tramas. Ajá. Y nos va mejor que estar jugando solo. Igual solo. Sí. Okay. Nice. Pero qué cool. Entonces, eso es lo más que te agrada hacer stream, como que ese sentido de vacilón, de generar comunidad, etcétera. Eso está súper cool. Ponky, ya estamos casi llegando al final de esta entrevista. La hemos estado pasando brutal, pero ya vamos picando acá inéditamente, casi a la 1:40. No nos hemos dado cuenta porque yo la estoy pasando cabrón. Yo espero que tú estés pasando bien también. La hemos pasado muy brutal. Nos hemos reído que se acabó. Ajá, pero varias preguntitas antes de terminar, ya casi acabamos. ¿Qué planes a corto y o a largo plazo hay para Razer Gaming Puerto Rico que tú tengas a bien compartir con nosotros acá como que en primicia en esta entrevista gaming de Nivel Escondido? Pues en corto plazo tenemos queremos hacer otra vez, volver a hacer live juntos, en vivo y a todo color, y el próximo que vamos a hacer... lo queremos hacer en casa de Carlitos Ramírez, que él es comediante, trabaja con Raymond en día a día. Nice. Y pues él les encanta nosotros vacilar, él no es gamer, él tiene sus videojuegos, pero él no es gamer como tal. Okay. Pero él le encanta el vacilón que nosotros hacemos, y pues él quiere hacer un live con nosotros, así que... ¡Qué brutal! Eso viene próximamente, maybe hagamos un tour de su man cave, porque... Okay. Tiene un man cave cool. Y déjame ver, largo plazo, en verdad, nosotros queremos seguir yendo a más convenciones, tratar de crear contenido, mostrar cosplayers, mostrar, entrevistar gente. Hace poco entrevistamos a el director creativo del juego Midland, que es un juego que es el primer juego open world, AAA, hecho en México, hecho en Latinoamérica. Tengo el ojo echado ese juego, ese es el del mundo de la muerte, que el de que los mayas. Sí, le tengo el ojo juego, bien echado a ese juego. Pues el creador, el director creativo del juego vino a Puerto Rico a Comic Con y pues lo sacamos a un lado y pudimos conversar con él, que está la entrevista está puesta en YouTube. Salvaje, esa no la he visto, tengo que buscarla ya. Vamos a ver si podemos seguir buscando así developer. Yo sé que es complicado, como a ti se te ha hecho también difícil eso, pero... Sí. Pero me gusta eso, poder entrevistar gente que esté adentro en el gaming world, ¿me entiendes? Que nos pueda dar ese behind the scenes de qué es lo que da para hacer un videojuego, así que... Ay, claro, está, si hay competencia de algún tipo de gaming, de fighting, es lo más que hay competencia aquí en Puerto Rico, pues tratar de ir allí y vacilar también y cubrir eventos, que eso, nos gusta mucho hacer eso. Excelente, excelente. Gracias, gracias por darnos esa primicia. Eso suena espectacular. Nada, para el contenido que ya es bueno de por sí, el contenido de ustedes, así que solamente se va a poner mejor. Qué gufiao, qué gufiao. So, ya para ir cerrando, ¿qué consejo tú le darías a alguien que, pues en términos generales, como tú, como nosotros aquí en Nivel Escondido también, desea comenzar a generar contenido, a hacer streams? ¿Qué consejo o consejos tú le darías a esas personas que nos están escuchando, que están como que, me gusta esta pende, pero no sé qué hacer? ¿Qué le dirías a esas personas? Uno, empieza sencillo. No tienes que tener el desastre que yo tengo aquí de cosas. Puedes empezar desde tu teléfono, grabar desde tu teléfono, vete bien low budget, empieza así. Y después, poco a poco, si le vas cogiendo el juego y te va gustando la cosa, empieza a invertir en un micrófono, en una camarita, en tu sabes, el gato... poco a poco, pero no te vayas bien a fondo a comprar todo, a gastar cientos de dólares en cosas y después que te digas como que esto no me llama mucho la atención. Y segundo, no te rindas, porque yo sé que al principio empezar a hacer streaming en lo que la gente te va conociendo es difícil, como que encontrar la motivación y dices como que, ¿para qué estoy haciendo esto? Nadie me está viendo, pero dale chance, poco a poco la gente va a ir a encontrarte, te va a encontrar y la gente va a aparecer, pero sé consistente, no te rindas y en verdad disfrútalo, es lo más importante, que lo que no importa lo que vayas a streamear, te lo disfrutes y si alguien te está viendo, súper, si nadie te ve, mira, sigue, eso es lo que te gusta, síguelo, ya mismo aparecerá la gente. Súper, súper, súper. Eso es muy importante porque hay veces que, ¿verdad? La gente no sabe como que por dónde comenzar esto. Y es algo que siempre, ¿verdad? Buscamos darle acá como consejo a las personas que escuchan la entrevista gaming, particularmente desde que estamos enfocando también en creadores de contenido, particularmente de la plataforma de Twitch, que se desprenden del catálogo de Boricuas en Twitch, que es un proyecto que trabajamos hace par de tiempito ya. Y que parió lo del tag de Boricuas en Twitch. Esa que está usa todo el tiempo. Yes, con esa petición que hiciéramos a Twitch y que Twitch a bien nos cumpliera, ¿verdad? Con el apoyo masivo de comunidades amigas que estuvimos recibiendo. Para nosotros fue una sorpresa muy grata de esas veces que nos hemos propuesto hacer algo y lo hemos logrado. Así que ha sido súper cool tenerte acá también. Pongi, te agradezco. Gracias. Una vez más, todo este rato, de verdad que le he pasado espectacular contigo. Déjame decir algo. Gracias a ti por invitarme. Y segundo, si no fuera por ustedes, nosotros no hubiéramos llegado afiliados, porque nosotros estamos pariendo, tratando de llegar afiliados, y ustedes hicieron la parranda bacalá, y llegamos a los 50, y nosotros llegamos, y fue gracias a Nivel Escondido, así que... Let's go. Esa es otra cosa, consejo. Hagan comunidad con otros streamers, sean buenos, sean no, los celos no, ¿para qué celos de qué? Cada uno hace lo que uno quiera y desen cariño y desen apoyo, que eso es bien importante también, y así todo el mundo sobrevive y lo pasa bien, ¿verdad? Yeah, y la gente te va a ver regardless, o sea, tú puedes tener contenido a la misma hora, puedes tener contenido en horarios diferentes, como tú quieras, tú haces el contenido a la hora que tú quieras, que la gente que te va a ver, te va a ver. Te va créeme, a ver, y va a buscar la manera de verte, y si te le gusta tu contenido y le gusta el de alguien más, guess what? Se pueden abrir más tabs en la computadora. Un saludo a Jonathan, que tiene 4,000 tabs abiertos y él farmea en todos los cabrones canales. Habidos y por haber, porque ese macho tiene puntos que no se acaban, ¿ok? Se acaban. Jonathan está brutal, en verdad. Yo me río tanto con él, porque yo digo que él es el... ¡Ay, Dios mío! El boceteo olímpico en Twitch. Es el boceteo de él, está brutal. Toda la noche, gratis. Bien brutal. Definitivamente, no, sí, hay contenido para todo el mundo. Mira, ahora mismo Mr. Sazón Puerto Rico, Mr. Sazón PR, él tiene básicamente un radio show a mediodía. Si tú estás nostálgica del show del mediodía, por ejemplo, de cuando nosotros crecíamos, el show de las 12, etcétera, ponte a Sazón de fondo, él básicamente es un radio show, es algo que tú simplemente puedes escuchar de fondo mientras trabajas, te va a ir de show, en la mañana, Noemi Sánchez, a.k.a. la dama alfa, a.k.a. Tita Gatillo, porque ahora está jugando Fortnite y le está pasando el rol a todo el mundo. Esto, brutal. Porque no tiene que construir anymore, ahora se puede concentrar en disparar nada más. Y le está pasando el rolo hasta Alex Nation. Alex, apunta ahí, que la dama alfa viene strong. Saludito a Marsh también, que está celoso. Ella nos entretiene por la mañana también. O sea, yo siempre pongo Twitch de fondo en mi día de trabajo. Y aumenta mi productividad laboral en 60%, porque yo es el equivalente a las secretarias y personal administrativo en los 90 en las oficinas en Puerto Rico escuchando Fidelity. O estereotipo, ¿sabes? Para mí eso es tu... Yo trabajo así también, yo pongo podcast o pongo algo en el fondo para poder trabajar y eso, y lo que yo hago es escribir y estar así como una sangana en la computadora, así que tener Twitch de fondo me ayuda mucho también. Algunas veces me distrae, ¿verdad? Si está pasando algo interesante, paro todo lo que estoy haciendo. Pero está cool, me encanta Twitch. Claro, pero sí, es algo super cool. La comunidad, como bien dice, la comunidad de boricuas en Twitch ha seguido creciendo, el catálogo ha seguido creciendo, nosotros ya no le estamos dando promo a eso, y de alguna manera sigue creciendo el catálogo. O sea, eso word of mouth, la gente sigue por ahí, nivelescondido.com/boricuas en Twitch. Ahí encuentras el catálogo, y si sabes de algún streamer que sea puertorriqueño y que le gustaría estar en el catálogo, obviamente no es una obligación. Si quieren entrar en el catálogo, y ahí pues de vez en cuando chequeamos. De hecho, por eso nos regimos usualmente para visitar canales en La Parranda Bacala, que no se circunscribe a canales boricuas, sino a canales que hablen español. De hecho, hablándoles desde el pasado, Ponky, porque como este podcast se va a publicar el martes que viene, wink wink, ya La Parranda Bacala del mes de mayo arrancó y fue un éxito total. Brutal, vacío. Nada más y nada menos que por Ponky Val también. Y la gente de Razer Gaming Puerto Rico, que estuvieron ahí vacilando con nosotros. Así que, nada, le hablamos con certeza, porque definitivamente las Parrandas Bacalás, que ya este año van a cumplir su segundo año, van simplemente poniéndose cada vez mejor. Sin lugar a dudas, es un concepto que disfrutamos muchísimo. En mi caso, yo quote unquote sacrifico un día de juego por La Parranda Bacala, porque mis horas de juego están limitadas. Ya vida adulta es como que pues, tengo que estar trabajando, acostarme ya una hora, tengo que cumplir con mis responsabilidades como esposo, papá, etcétera. Y es como que gaming está apretado. Como quiera se va a dar, pero está apretado. Entonces lo tengo que agendar básicamente en mis días de stream, o fines de semana. Entonces lo estoy compartiendo con mi nena. Ahora mismo estamos jugando Kirby and the Forgotten Land. Lo estamos jugando los dos. Ella está jugando Kirby con Kirby. Yo estoy jugando con Waddle Dee. O sea, yo dejo que ella haga las estocadas finales de los bosses. Yo estoy ahí con Waddle Dee puyando ahí con la lanza. Pero cuando veo que lo voy a matar, me quedo ahí como que entonces ella lo mata. Y la ilusión que se le ve en la cara: ¡papá! ¡Sí, lo maté! Me encanta. ¡Wow, let's go! Y ella brinca. Y si no, pues Mario Kart o lo que sea. La nueva generación de niños que los niños se están criando con videojuegos, a mí eso me llena el corazón, porque yo me crié así, es tan feliz como que estar jugando games. Mis sobrinos son gamers desde chiquitos, o sea, ellos me dan pela jugando Smash y Fall Guys, le encanta, o sea, me encanta ver eso, es como que bien satisfactorio ver la nueva generación que está creciendo. Definitivamente. Yo sacrifico una de mis días de juego, ¿verdad? Con La Parranda de Gala, pero es totally worth it, que es lo que iba a decir. Sí. Porque se pasa tan bien, hacemos maldades, porque las hacemos piadosas, para repartir después amor bacalao, you know? Uh-huh. No se escucha el micrófono, no se ve la transmisión, hashtag, no hashtag, sino message. Tienes algo, está sucio, tiene algo ahí atrás, no sé, esa maldad, diabla, o sea, Kitinorlu por poco vuela, cuando le dijimos que, mira, hay algo atrás que se movió ahí en la cocina, ¿cómo? ¿Cómo le tira con la silla? Estuvo bien funny, Bacalao no es solamente para Semana Santa, bacalao es por lo menos una vez. Exactamente, eso definitivamente es algo que disfrutamos, así que hablando desde el pasado, lo declaramos que así fue, una excelente Parranda Bacalao ahí, cortesía de los muchachos de Razer Gaming, nuevamente Ponky Val, la mente maestra de Razer Gaming Puerto Rico. Ponky, ya para cerrar, este espacio es tuyo, un espacio abierto para libre expresión. Y déjanos saber dónde te conseguimos, dónde conseguimos Racer Gaming, qué días, dale un plug al crew. El tiempo es tuyo para cerrar ya la entrevista a Gaming. Ok, pues Racer Gaming nos consigue en Twitch. Estamos lunes a viernes y algunas veces fines de semana, porque tenemos un bateador en backup, que es un gringo. O sea, nosotros hacemos casi todos nuestros streams son en español, pero tenemos un gringo que es Hammer y él hace lives los fines de semana. O si hay alguien que no puede, pues él bate de emergente, él entra ahí y hace live en Twitch todas las noches, hacemos los lives. Pero nos puedes conseguir también en Twitter, que es RSGamingPR, pues no cabe RSGamingPR completo, y en las demás plataformas, en Instagram y en Facebook, es RSGamingPR, igual que en Twitch. Y pues a mí me consiguen como Punky Val en Twitter, en Facebook, en Instagram, estoy como Other Punky. Yo sé que es mucho con mucha bobería. ¿Y qué más? Y los lunes, todos los lunes hacemos Geek Recon Pod, que estamos de break, pero vamos a volver, pero es los lunes a las 7 en Puerto Rico Comic Con, en Facebook, Twitch, YouTube, en todos lados. Así que busquen Puerto Rico Comic Con, ahí me van a ver los lunes a las 7 hablando de nerdería. Nice. Y antes de irnos, ahora sí te dejo ir una última pregunta, porque se me pasó, pero que por completo, y esta vez no la voy a insertar al principio, es algo que usualmente pregunto arrancando. Pero esta vez se me pasó, me entretuve tanto y me emocioné tanto que no te pregunté. ¿De dónde salió tu handle? Eso de Punky Val. Ok, yo era antes Punky Lady. Punky viene porque cuando chiquita a mí me encantaba Punky Brewster y me encantan las Converse. Yo me imaginaba. Sí. Me encantan las Converse, sí, me encantaba Punky Brewster, los moñitos, que no me gustaban mucho los moñitos, pero las Converse de colores, medias ahí alborotosas, sí. De ahí salió el Punky y pues el Val, porque mi nombre es Valeria, así que de ahí salió el Val, pero antes era Punky Lady y yo no creo que quede mucho de Punky Lady por ahí. Estaba en una cuenta de Twitter que está en privada, que si al menos que ustedes me seguían allí, pues... están todavía ahí, pero si no, la cuenta, no tengo acceso ya a la cuenta, la perdí, así que... Ok. Sí, pero ahí salí. Excelente, gracias por haber compartido con nosotros, Punky, gracias por esta excelente entrevista gaming, espero que la hayas pasado bien, yo la pasé espectacular, y espero que se repita en algún momento dado, en algún otro contexto, en algún momento estaremos juntos otra vez, así que gracias una vez más, y nada, azúcar para ti. ¡Azúcar para mí! ¡Yay! ¡Ya me tica! Ahora sí, gente... de vuelta a la programación regular. Bueno, ahí la tienen. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden seguir a Racer Gaming Puerto Rico en todas las plataformas habidas y por haber, y particularmente en su canal de Twitch. Y de esta manera, gatito, pasamos a qué es la que hay. Cuéntame, ¿qué has estado haciendo esta semana? Pues bueno, en cuestión de videojuegos y como estábamos en nuestra semana de aniversario en el canal, como tú bien dijiste, estábamos enfocándonos en juegos con la comunidad. Estuve jugando el martes Fall Guys, hacía un montón de tiempo que no jugaba esto, de hecho yo era como mi cuarta vez jugándolo ever, a mí como que nunca me llamó demasiado la atención. Pero ya, dije, espérate, este es un buen juego para jugar con la comunidad, estuve... jugando principalmente con Girlies the Gamer, pero entró el Carbo en un momento, y otro amigo más, creo que era de Argentina, y entonces no estuve ni cerca de ganar, no llegué ni a la última ronda en ninguna, pero me la pasé bien, está chévere. Aparte de eso, el viernes, que también, semana de aniversario, estuve jugando Drowy en el canal. Hacía muchísimo tiempo que no lo ponía. Yo juego Drowy solamente cuando estoy en el canal, porque ese juego depende de una conexión con Twitch. Sí. Si no, no hay quien conteste. Y estaba como que rogando de que luego de todo este tiempo le hubieran hecho una actualización, pero nada. No le han dado cariño, pero que en lo absoluto. Damn. Yo lo había escrito en los foros, como que mira, añadan más brushes, más colores, y qué sé qué, pero no han hecho nada. Yo ya a este punto no creo que vayan a añadirle nada más. Uh-huh. Aparte de eso, también estuve jugando un poquito de Gran Turismo. en los ratitos así entro y me pongo a bregar con las licencias. Ya yo a este punto pasé todas las licencias, pero quiero pasarlas todas en oro. Y me falta la última licencia completa, la Super License. Y esas son, me parece, son 10 pruebas. Y ese Super License, cada prueba es un lap entero. Y hay lap de esos que son largos. So, cada intento te toma 2 minutos, o 1 minuto y pico, 2 minutos, dependiendo qué tan largo sea la pista. Y si no haces el tiempo, no haces el tiempo. Esto es necesario si usted quiere sacar el platino en Gran Turismo. Gran Turismo 7 para mí va a ser un juego que va a estar toda la generación conmigo. Así que yo no tengo prisa en pasarlo. Y pues va a ser así. Tengo un breakcito, tengo 20 minutos, 10 minutos. Entro y le sigo dando la misma licencia, la misma licencia, la misma licencia hasta que la saquen oro. Y una vez paso eso, me muevo a la otra. Así hasta que la saque todas. El factor de que el Super License es un lap completo abre las puertas a que uno se tarde un montón, porque cualquier error pequeño, si choca, perdiste, ya no vas a pasar la licencia. Si te sales de la pista, no vas a pasar la licencia. Diablo, es flawless. Sí, y si vas lento, pues simplemente no la vas a pasar en oro, porque la cosa no es pasarla, es pasarla en oro. Pero ahí le vamos. Aparte de eso, no he hecho nada más. No he bregado con... No he terminado el carro de GP. Terminé el de Chinobu, pues el logo de Chinobu es más fácil. Y tratando los diferentes métodos de cómo bregar con el de GP. Espérate, yo creo que puedo hacer el de Chinobu en un momento. Y ya, el de Chinobu está ready. Chinobu no lo ha visto todavía, pero está listo ya. ¿Qué más? Y aparte de eso de Gran Turismo, ayer sábado, como no me tocaba grabar el podcast ni nada, pues fue noche de ver películas. Y yo había comprado la colección de las Spider-Mans recientemente. Ajá. Eran las 3 de Tobey Maguire, las 2 de Andrew Garfield, las 3 de Tom Holland. Pues nos pusimos a ver Spider-Man Homecoming. Y como a los 10 minutos tuve que ponerle pausa para verificar si la película realmente era la primera o yo había escogido la segunda, porque me sorprendió hasta cierta manera de que la película comienza y ellos ni se molestaron en hacer origin story, lo cual para mí es totalmente fine, pero me sorprendió de que como que, wow, esta película supe que tú sabes que tú estás al día con el MCU y todo. Ajá. So, verifiqué, okay, sí, es esta. Luego, por medio de conversación, establecen cosas del origin. Pero ya, inicialmente pensé que había cogido la segunda película de la saga. Me gustó un montón. Me gustó mucho en las situaciones que pusieron a este Spider-Man un poco más joven. Me reí un montón, lo cual es raro, pero yo casi nunca me río. Yo veo cosas de comedia y qué sé yo qué, pero no me río como tal. Pero me gustó mucho la interpretación de Tom Holland. Y me gustó el cambio de escenario. Uno está acostumbrado a Spider-Man, Big Buildings. Y esto es un spoiler de un chiste. Pero él está en un sitio fuera de la ciudad y no hay edificio grande para swing. Y me mató que yo digo, bah, aquí hace falta el carro de Spider-Man. Porque no hay edificio. Oh, sorry. Me acuerdo y me río, sorry. Me dio hipo. Porque él sale corriendo y dice, this sucks. Eso me mató. Sí, sí. O sea, en general, nos gustó muchísimo. Tenemos ahí las otras dos para verla. Otro sábado más donde no tenga que grabar, pues nos ponemos a ver esa. Nice, Mara. No, nice. Pero ya, super cool. Y nada, aparte de eso, nada más conmigo, hemos estado bastante ocupados en la casa porque había un proyecto de construcción en nuestro sótano y eso pues nos había llevado a tener que sacar todo lo del sótano. Hicieron el trabajo, luego limpiar porque había un montón de polvo, pero que en todos lados, porque rompieron concreto. Yeah. Y entonces pintamos, tuvimos que hacer unos leves ajustes al plan porque en el proceso de aprender de investigar qué era lo que íbamos a hacer, aprendimos que pintar piso es más tricky de lo que uno cree. Yo pensaba que pintar el piso en así de concreto era, pues, simplemente vas a ir a comprar la pintura y se la pone. Ajá. Pero cuando fuimos a la tienda y nos informamos, el mismo de la tienda nos dijo, yo no se los recomiendo porque hay un tal concreto que nos rompieron, que es concreto viejo, uh-huh, y está el concreto nuevo que acaban de poner. Y me dice, mira, la recomendación para pintar concreto viejo es diferente a la de pintar concreto nuevo. Damn, y te lo mezclaron. No, sí, exacto, porque fue donde hicieron el trabajo, tenían que poner concreto nuevo. Ajá. Y entonces él me dice, puedes pintar, no se va a ver bien, porque o compras la pintura para concreto viejo, o compras la pintura para concreto nuevo, y no se va a ver bien. Sí. Entonces, pues desistimos de eso, ahora vamos a eventualmente a ponerle vinil al suelo, al piso. Yeah. So, es una mejor opción, pero eso requiere que le demos una nivelación chévere al piso. Y es como que, okay, eso no lo vamos a hacer ahora, porque también tenemos visita que viene próximamente, y es como que, okay, no tenemos tiempo para hacerlo ahora. Sí. Una vez salgamos de la visita, pues bregamos con eso otra vez. So, pintamos por lo menos las paredes. Estuvimos pintando intensamente y regresando todo para nuevamente para el basement. Un stream mío se vio el montón de cajas plásticas que yo tenía de detrás de mí. Ajá. Y era de eso, era de... Subiendo cosas. De las cosas que subimos. También había un montón de cosas en el garaje, de que el carro de mi esposa estaba durmiendo afuera porque no cabía. Pero ya está todo al día, aprovechamos la oportunidad para donar un montón de cosas, botar un montón de cosas, eso fue productivo y sigue siendo productivo. Todavía no hemos terminado del todo, pero ya lo que quedan son cositas menores. Por ejemplo, el pasamano para ir para el basement lo sacamos, se lijó, se pintó hoy, las partes metálicas, los hooks donde engancha eso, uh-huh, pues también los vamos a pintar. Estamos en esas, estamos poquito a poquito, suavecito. Ya lo suena proyectoso. Pues, mano, y fuera de eso, nada más. Nada más. Nice. En mi caso, fuera de streams, no se crean que no jugué Elden Ring. Sí jugué Elden Ring, un poquito aunque fuera, porque esta pasada semana pues tuvimos los streams dedicados a jugar con la comunidad. De modo que el jueves, que era cuando tenía acción como tal de jugar, estuve jugando Knockout City, y fue pues obviamente una sesión sumamente divertida. Por allá estuve jugando con GPB, con Aldros, con Spider Popo, con Mr. Sazón PR, con Jumpy Gaming también, que llegó, y entonces pues yo, éramos 8 en total. Y lo que hacíamos era que nos rotábamos de equipo, íbamos a vacilar. Jumpy estaba jugando en teclado. Eso era, por momentos era Goku y por momentos era Krillin. O sea, era como que vamos a atacar a este tipo que no sabe hacer nada. Y de momento el hombre descubría cosas y ya tú sabes, te embarataba. Pero muy, muy divertido. Aparte de eso, el sábado fue el primer sábado de mes, así que fue la parranda bacala auspiciada por Razer Gaming Puerto Rico. Y fue la primera vez, Gato, que aparte de trabajar creo que en un momento dado, pues estuvimos todos nosotros en la parranda de aniversario. Estuvimos nosotros en cámara. Fue la primera vez que tuve entonces a auspiciadores como tal, más de uno. Y tuve la oportunidad de tener ahí a Ponquival y también ahí a Dexter. Y mano, la parranda se fue, pero que por la pendiente trambólica, 4 horas de puro vacilón. Y la pasamos espectacular. Conocimos múltiples canales que no conocíamos, que le pudimos, ¿verdad?, dar la mano a otros, a lograr sobrepasar los 50 followers, ¿verdad?, para comenzar el camino afiliado. Si no me equivoco, fueron 2 o 3 canales que encontramos así, y la pasamos super cool. Bueno, de que en un canal nos banearon y todo, de una, no nos hablaron y fue como que, ¿sabes qué?, págata, vamos a banearte. Y después el pana apareció por acá por el stream, riéndose. No, es que parecían bots, maldita sea, ya le quité el ban. Y nos aclaró a otro pana que visitamos, cogimos y le tiramos así como que tipo message deleted. Pero en vez de message deleted, your channel is being audited by Twitch. todo el mundo. Oh, wow. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y el tipo, espérate, que el canal está auditado, que cómo, que, pero espérate, pero cómo que, y entonces le hablaba a los mods, y espérate, pero qué es esto, entonces el mod regañándolo, qué, no seas pendejo, si estos son un chorro de cabrones de Puerto Rico, mira los handles, mira los nombres y todo eso, y tú dejándotela coger, Carlito algo se llamaba él, Carlitos algo. Esto, mano, y llegó también y después ustedes son unos cabrones que mucho me he reído, cuacua. Bueno, la pasamos espectacularmente bien. Definitivamente la parranda bacala se pone mejor mes tras mes. Y ahora vamos en ruta a el primer aniversario formal de la parranda bacala. Así que vamos a ver cómo evoluciona eso ahora en julio, ¿ok? Y aparte de eso, mano, estuve jugando Kirby and the Forgotten Land. Yo estoy jugando ese juego con Lara, y vamos bastante adelante, pero en un momento dado el juego como que aprieta tuercas, y para tú seguir avanzando efectivamente tienes que evolucionar como las coronitas, Coron Code, que cuando Kirby se come a un enemigo, él se le coloca como que en la frente algún distintivo de ese enemigo, ¿verdad? Si te comiste a alguien de fuego, alguien de hielo, alguien de viento, o las espadas, o lo que sea, pues vas teniendo eso. Y en este juego en particular, tú puedes evolucionar los ataques. Entonces, esa evolución toma lugar con unos planos que tú consigues y monedas. Entonces, hemos estado de cacería de eso. Y aparte de eso, esa es la primera evolución. La otra es con unas estrellas que tú consigues en unos niveles que son un poquito más retantes. Entonces, Lara ya como que ahí en esos niveles, papá, yo juego con Wario D, toma, juega con Kirby tú. Ahí hacemos el swap y es relativamente sencillo hacer el cambio. Es un jueguito que me estoy disfrutando. Yo sé que Alex te lo recomendó para que lo juegues con Aria. Recomendación secundada acá, porque de verdad que la estamos pasando espectacularmente bien. Y aparte de eso, este pasado fin de semana, pues fue fin de semana de las madres. Muchas felicidades a todas las madres acá, amigas de Nivel Escondido, ¿verdad? Y todas las madres en sus vidas también. El domingo, decidí variar el gato. Yo dije, espérate, típicamente, ¿verdad? Pues sí, salir, las flores, lo que sea. Vamos a buscar opciones. Mano, encontré unas orquídeas o una orquídea de Lego. Oh, y yo dije, espérate, aquí es que es, y esa orquídea yo la tenía ya separada hacía como 2 meses atrás, y yo tenía miedo porque había dicho que pues había posibilidad que no llegara antes de la fecha que yo la había tenido, que era como que no, yo necesito esto para el Día de las Madres, hello. So nada, lo conseguí, esa me llegó por correo, la tenía escondida. Esta pasada semana estoy en Target, me da por entrar por los Legos y me tropiezo con otro set de flores, pero esta vez las flores que son como un bouquet de flores, así de Lego también. Yo dije, pues se chavó, vamos a regalarle entonces flores de Lego este año, aparte de la tarjetita y lo que sea, y acá me había hecho comentario, ya tenía el Switch, o tiene el Switch Lite, y me había hecho un comentario cuando salió el Switch edición de Tom Nook, están ahí de Animal Crossing, pero que tiene como tres raccoons así afuera en la base y todo eso. Pues loco, me topé con esa edición del Switch, no, ni siquiera la estaba buscando, pero la vi en el mismo sitio, so vámonos que es tarde, y ese fue el regalito de madres acá en el Sparrow Household. Ella loca con su Lego, ¿verdad? Fue una curiosidad bien chévere que conseguí, y de verdad que se ven, mano. Pasan con ficha, de que parecen flores de verdad. Nice, yo no sabía que venían de esos sets. Sí, mano, Lego Flowers, Botanicals, algo así. Te voy a enviar ahora acá una fotito, para que los veas. Te la voy a pasar ahora por WhatsApp. Y fuera de eso, mano, pues nada más. Ahí estuvimos vacilando, la pasamos lo más bien, le huimos a la gente, nos fuimos para el ¿cómo se dice? para el zoológico, porque decidimos ir y entonces pues porque la gente usualmente se va para un broncheo y mucha comera y lo que sea, bla bla bla, decidimos entonces como que huirle a la gente y pues, you know, nos fuimos para allá, el zoológico estaba vacío, esto, o sea, en consideración con el día, ¿me entiendes? Esto, y la pasamos lo más bien, pasamos la tarde allá, este, disfrutamos, y entonces pues después llegamos acá a casa. Pero ya, de que por la mañana, pues los regalitos ahí, este, se botó con el bouquet ya lo montó, el flower bouquet. Este, la orquídea, la estaba montando ahorita y le estaba quedando salvaje. Porque, este, la caja te trae como que una opción de cómo tú puedes montarla. Esto, pero no es la única. Este, so, ella le está trabajando ahí como que una variante. Esto, y va de show, de show. Y yo tengo acá, pues, el bonsai. Ese sí lo tengo, que todavía es la hora que no le he montado. Esto, eso si no me equivoco, fue un regalo de Navidad. Esto, y no he tenido tiempo de sentarme y montarlo. Este, pero sí, sí, Lego se está botando con estas piececitas. Este, muy, muy bonitas. Bueno. Y de esta manera entonces vamos a ir cerrando este podcast. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta edición de Nivel Escondido. Esta semana Nivel Escondido 469. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y les recordamos que nuestro itinerario de Twitch es los 7 días de la semana, domingo, lunes y miércoles, desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico con Alex Nation, y martes, jueves, viernes y sábado desde las 10 de la noche, hora de Puerto Rico también, ya sea con Gatorejo o este servidor Sparrow Wolf en la casa. También les recordamos que encuentras la mercancía bien bacala entrando a nivelescondido.com/mercancía y buscándola, así que búscala, que usualmente variamos, ¿verdad? Hay unas piezas que traemos, volvemos a sacar, etcétera. Este, así que si usted es algo que eso le agrade, este, y quiera conseguir, esté pendiente, porque pues puede ser suya o puede ser que sea a tiempo limitado, así que si le gusta algo, tírele tan pronto usted pueda, y obviamente recordándole una vez más que las inscripciones para Vivo ya están disponibles y es vía redención de puntos del canal, así que les exhortamos particularmente a que se unan al vacilón de Twitch para que también puedan redimir ahí puntitos bien chévere y puedan participar. Y esta semana les invitamos finalmente a que disfruten del contenido de nuestros colegas, primeramente de Reyes Gaming Puerto Rico, que otra vez la parranda bacala se pasó espectacular y su auspicio fue, ¿verdad? El auspicio fue gracias a ellos, y también escucharon un poco más acerca de todo el proyecto de la boquita de comer ahí de la Mastermind, la gran Ponquival. Este, les invitamos a seguirlos a ellos, pero también les invitamos a seguir a estos otros colegas, en los cuales se distinguen por ahí Mr. Sazón PR, Bedouin Creative, que por ahora está en un break, pero viene pronto con más contenido acá en el canal de Twitch, en su canal de Twitch, Cultura Secuencial, allá con el Guacharrán, Lagueando Podcast, Tucho Puerto Rico y Chamaco 09. Y de esta manera, Gato, terminamos el podcast de esta semana. Y ya, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Bye. Azúcar.